En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos pasamos en media vida diciendo que sí y la otra media la pasamos lamentando esa vez que dijimos que sí. Hay que aprender a decir no. Hay un refrán que lo dice: mejor una vez colorado que toda la vida con la cara morada. Los psicólogos llaman a esto asertividad, una palabra rara para algo cada vez más extraño. Y decimos que sí para complacer, para ser buenos, para mostrar disposición, para dar nuestra mejor cara, para entregarnos a una causa, pero nadie va a agradecerlo, nadie, ni quien más te quiere, nadie, como mucho, diciendo que sí solo vamos a conseguir una cosa, que el sí pasa a ser una obligación, con lo cual vamos a ser esclavos de nuestro sí. Hemos educado en el sí a quien nos escucha, pero es que no nos escucha mucha gente, y quien nos escucha no suele atendernos. La Rosa de los Vientos, en desde ahora mismo, qué fuerza, qué fe. Por eso la que canta se llama Paloma Faith. Os recordamos, una vez más, en nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, es nuestra etiqueta en redes sociales, en Twitter, donde queráis, Almohadilla Rosa Vientos. A las 4 estamos aquí en La Rosa de los Vientos. Los saludos son de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la codirección, en redacción y producción. Javier Sevillano. Contenidos para esta noche. Atención, ecos en del pasado. Vamos a conocer algo más sobre los lugares más encantados y misteriosos de Inglaterra. Y nos lo contará y nos dirá cuáles son Laura Falcó Lara. También vamos a conocer mujeres con historia, la vida, la historia, la leyenda. Nos la va a contar Silvia Casasola, de Grace Kelly, un personaje de cine, un auténtico personaje de cine. Y atención, ojo, ayer no tuvimos cine, no tuvimos la actualidad del mundo del cine, el callejón con Escribano, pero hoy sí, hoy tenemos el callejón con José Manuel Escribano. Y también Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, que nos va a hablar de algo que van a hacer o no van a hacer en el futuro, los drones. Titulares y temas para esta noche. Titulares: las profecías de Nostradamus para el año 2021. Atención, ojo, ojo. Las profecías de Nostradamus para el año 2021. También han encontrado lo que dicen que fue la casa de Jesús de Nazaret y se ha localizado. Es una historia extrañísima. Un extraño monolito que ha aparecido en un desierto en Estados Unidos. Es, como decimos, una historia muy, muy extraña. Noche de tertulia con Josep Guijarro, con Juan José Tesoro y con Manuel Carvallal, que, por cierto, Manuel tiene algo muy importante que contarnos. Está disponible en HBO España, 30 monedas, 30 monedas, en la obra de Álex de la Iglesia. Sí, esta vez el famoso director se rodea de grandes actores como Eduard Fernández, que hace un papelón, Miguel Ángel Silvestre o Megan Montaner, en una trama donde nada es lo que parece. Esta serie tiene de protagonista al padre Vergara, un personajazo que interpreta a Fernández, que está en el centro de un trío de héroes en medio de una gran conspiración global, la de recuperar las 30 monedas por las que Judas Iscariote traicionó a Jesús de Nazaret. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Tertulia Zona Cero, tertulia en La Rosa de los Vientos, tertulia contenedora entre noticias y actualidad en del mundo del misterio. Con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro y con Juanjo Sánchez Oro. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cuánto tiempo sin hablar con vosotros? Desde luego que sí, vamos, 3 segundos o 4, ¿no? Más o menos, sí. 2 en Canarias. Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Juanjo Sánchez Toro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, yo encantado de estar con vosotros. Hola, bueno, a todos. ¿Y cómo vas a estar, Juanjo? Vamos a contar las profecías de Nostradamus, todo el mundo lo quiere saber qué va a ocurrir. O que no va a ocurrir, yo creo que es mejor que no ocurran cosas, que no ocurra nada llamativo. En el 2021, pero ¿qué decía Nostradamus para el 2021? A alguien que ha interpretado a Nostradamus, porque él no daba fechas. Claro, bueno, yo creo que este año todos estamos deseando que pasen estos 365 días lo antes posible, sí. Que sea el año más corto de la historia. Y, pero bueno, también está el riesgo de saber a qué nos vamos a enfrentar el año próximo. Y bueno, ya han empezado a surgir, como bueno, también esto es algo habitual, ¿no? Cuando llegan las Navidades tenemos el sorteo de Navidad y cuando termina el año pues también ya empieza a haber muchos adivinos que empiezan a hacer vaticinios sobre lo que se nos viene en los próximos 12 meses. Y ya empieza a haber, como digo, determinados videntes. No sé yo si son muy famosos o no, pero bueno, ya por lo menos en determinada prensa empiezan a salir con sus predicciones. Ha habido uno, que un astrólogo británico, que se define así como astrólogo británico, como terapeuta de regresión de vidas pasadas, que es Nicolás Aujula, y este afirma en el The Mirror que el año que viene, en el 2021, vamos a tener todavía, va a continuar la pandemia, lo cual tampoco, bueno, es una predicción, ¿no? Que exija tener demasiados poderes extraordinarios, uh-huh. Pero luego dice que van a seguir habiendo las protestas, los disturbios civiles en todo el mundo. Probablemente considera que no solamente van a durar estos disturbios civiles del año 2021, sino que se van a prolongar al 2022. Y como consecuencia tanto de la continuación de la pandemia como de esta conflictividad social, asegura que va a haber un movimiento masivo de personas, que una especie de riada humana que va a invadir diferentes países. Tratando de ser más concreto que esto, que tampoco yo soy es, más bueno, concreto que es, este está como las cabras, ¿no? No, bueno, lo que pasa que a ver, tampoco está diciendo, es decir, que haya hombre, movimientos una riada, de población una todos los años de países, que vaya a haber pandemia, pues evidentemente continuará la pandemia, pero se va a ir acabando y apagando la pandemia. Sí, creo. Bueno, además que claro, también un poco por experiencia de las pandemias pasadas, ¿no? Pero bueno, claro. El tema está en que digo, él ahora intenta, dice, ahora es como un poco más concreto este vidente británico, Aujula. Y él dice que ha tenido un par de visiones bastante horribles, bastante inquietantes. Asegura que ha visto un líder mundial masculino asesinado. Pero, desgraciadamente, cuando tuvo la visión no pudo ver quién era. Vaya, que por es Dios. Es un vidente, pero un tanto tuerto, ¿no? Todavía no alcanza, no tiene la visión completa. Y luego, también dice que ha visto como una, ha tenido la visión de una especie de cumbre mundial, también de líderes, de políticos, plagada de escándalos sexuales y que aumentaba, veía también en el horizonte que aumentaba la política de extrema derecha, especialmente en el sur de Europa, Oriente Medio y África. Que bueno, para decir esto tampoco creo sí, yo que haya que tener. Vaya novedad, ha dicho, ha descubierto el mundo. Y para claro, eso, es que yo creo que es un poco evidente. Es un poco adivino rufino, ¿eh? Vigeta. Y luego también dice que le han llegado, también por un canal extraordinario, las palabras gripe porcina y que ha visto imágenes de pánico masivo. Vaya. Finalmente, qué esperanzador, ¿eh? No, bueno, luego ya, para que veáis que también los ricos también lloran, ha hecho algunas predicciones de celebrities y dice, por ejemplo, que Tom Cruise va a tener un problema de corazón, pero, fijaros, ¿eh? ¿Cómo se cura en salud? Sobrevive, ¿no? No, pero fijaros, es que dice, pero que no puede decir si es un romance o un ataque al corazón. Mira, iba a decir una barbaridad, ¿eh? Listo, ¿eh? Así que, oye, yo me voy a meter a divino. Sí. Pero bueno, va a asegurar, yo creo que va a asegurar. Y luego, bueno, también comenta, también en otro ejercicio de riesgo predictivo, dice que Natalie Portman y Kim Kardashian van a tener también problemas románticos. Vaya. Bueno, la Kardashian los tiene conmigo, las dos, ¿no? Por separado. No lo sé, Josep. A tanto, creo que, que él tampoco lo sabe porque no lo ha visto tampoco. Ya. Pero, ¿no tiene esto que ver con Nostradamus? Eso es la interpretación que él hace, ¿no? Sí, luego ya hay también prensa que ya ha empezado a recoger, por ejemplo, el Real de México. Este año va a ser tremendo, ¿eh? A mí me gustan las interpretaciones que hacen sobre las estas de Nostradamus, porque son muy elocuaces las cuartetas. Sí, lo que pasa que como digo ahora, yo lo que he estado viendo es que hay determinada prensa generalista que ya está empezando a recopilar las predicciones, porque como digo, yo creo que hay más ansiedad que otros años, pues a ver qué nos depara el futuro el año próximo, ¿no? Por pensar que el 31 de diciembre pues hay como una ruptura con todo lo que hemos sufrido este año y ingresamos en un tiempo nuevo, ¿no? Claro. Bueno, pues el Heraldo de México ha empezado a recoger también supuestas interpretaciones de que ya están circulando por internet de las cuartetas de Nostradamus, pero tampoco aparecen los párrafos. Exactamente, ¿de dónde saca? Entonces, ellos llegan a la conclusión de que va a haber grandes inundaciones en Europa, va a haber un colapso económico mundial, una guerra importante y muchos avances en la tecnología. ¡Jolín! ¡Qué luminosos están, eh! Es un panorama. Bueno, pero a ver, tampoco, yo creo que para consuelo, yo lo que recomiendo es que cualquiera, hay un vídeo en internet que es muy ilustrativo, que además hace que uno recupere la confianza, y es mirar la rueda de predicciones que hicieron en el Magic Internacional el año pasado, en 2019. Uh-huh. Y que miren un poco, cualquiera lo puede ver, está en YouTube, son como 2 horas más o menos, y que miren las predicciones que se hicieron allí, supuestamente los mejores adivinos, no sé si de la zona, y al final, bueno, vais a ver que no acertaron ni una. Por ejemplo, yo recuerdo uno que salió leyendo La bola de cristal diciendo que la Liga no le iba a ganar ni el Barcelona ni el Madrid, y que la final de la Copa de Europa le van a jugar el Barça y el Madrid. Joder, así que yo creo que podemos estar tranquilos, ¿eh? Yo creo que es esta historia de Nostradamus. Sí es verdad que ha habido un experimento que ha recogido la revista Forbes, que es aplicar la inteligencia artificial a las cuartetas de Nostradamus. Y esto sí me pareció interesante. Y en esa línea, sí predicen para el año 2021 lo de la guerra que tú decías. Había una predicción de zombies en el mundo. Ojo, de zombies. No sé cómo sacan esa historia. Si zombies ya somos, con las mascarillas y, sí, bueno, somos zombies. También tienes razón, ¿no? Y había otro que era así, que habrá, en la ciudad de Dios habrá un gran trueno. ¿Y cuál es la ciudad de Dios? Pues no sé. ¿Un gran trueno? Pues una tormenta, ¿no? Roma, una tormenta, ¿no? Muy porque fuerte. Porque está ahí el Papa y claro, es el enviado de Dios en la Tierra, pero claro, esto incluso con inteligencia artificial sigue quedando en el aire, muy abierto a la interpretación. Claro, y la guerra, que haya una guerra, es muy factible, ¿no? Ahora, saber qué tipo de guerra, si pequeña, grande y en qué país. Porque dices, habrá una guerra, pues imagínate. Si tenemos que hacer caso a nuestros políticos, ya estamos en guerra contra un virus, ¿no? Claro. Madre mía, bueno, pues una estas son las. Sí, Manuel. Mira, para mí Nostradamus perdió toda la credibilidad en 1999. Porque los intérpretes. Momento. No, Nostradamus. Porque Nostradamus hablaba del eclipse que se produciría, porque él era astrólogo, en 1999, sí, que coincidía con el cambio de milenio, que era una fecha a la que todo el mundo le tenía mucho miedo, por aquello del efecto 2000, de los ordenadores. Ese eclipse fue real, a mí me pilló en Jordania, y te puedo asegurar que la gente estaba acongojada, porque hasta que pasó el eclipse y no pasó nada, pues no nos quedamos tranquilos, ¿no? Pero yo todos los años tengo una costumbre, que es recoger en diciembre y en enero todas estas premoniciones que se publican en todas las revistas y en todos los periódicos. Es una rutina habitual, se habla con los videntes más conocidos para que pronostiquen lo que va a ocurrir el año siguiente. Y macho, es que son como Angel Men, es que no dan ni una ni por casualidad. Sí, pero además todos dicen lo mismo, lo del atentado al líder político, algún accidente de aviación, lo de la guerra, hombre. ¿Sabéis algunos siguen diciendo que Castro va a morir, Fidel? Claro. O sea que... Sí, eso era todos los años, era alucinante. Sí, claro, por eso. Que se murió, lo repite todavía ahora. Claro, pero lo de las guerras, que me indigna un poco, es que en este momento hay docenas de guerras olvidadas a las que nadie hace caso. Lo que está pasando en Yemen, por ejemplo, eso es el fin del mundo para ese país. ¿Qué pasa? ¿Que esto no puntúa? O sea, que a mí me da la sensación de que este tipo de videntes son videntes con B, no con V. De dos dientes, ¿no? Son dos colmillos con lo que te chupan la sangre. De todas formas, a mí la figura de Nostradamus siempre me ha parecido interesantísima. Toda su vida, su trayectoria, su faceta como astrólogo, como Rosacruz, como otras cosas de Nostradamus me parece muy interesante. Pero, ojo, que nadie se equivoque. Nostradamus, en sus casi 1000 cuartetas, solamente una vez dijo una fecha, 1999, efectivamente, atribuyéndola a un eclipse, pero no hacía ninguna profecía, no decía que iba a venir el fin del mundo, no dijo nada de todo eso. Son las interpretaciones en las que han dicho que se iba a venir abajo el mundo, todos los años. Sí, porque lo bueno que tiene Nostradamus, como todos, como el Apocalipsis de San Juan o tantas otras, es que como no te dan nada concreto, pues tú puedes interpretar lo que te dé la gana. Pero yo la reflexión que hago, fijaros que con toda la verborrea y toda la palabrería y toda la literatura que hay sobre la premonición, sobre las precogniciones, qué bonito habría sido que cualquier fuente, me da igual, que fuese un vidente, que fuese el proyecto La Fuente, que fuese la Society for Psychical Research, hubiese recogido alguna profecía para 2020 en la que se dijese la palabra COVID. Exacto. O se hablase o una de mascarillas. Que es más sencillo, además, y sin embargo... Ni los humitas, ni los contactados, ni los medios espiritistas, es que ni Dios... O sea, estamos... Ni Dios dijo nada parecido, ni nada que se pudiera interpretar como... Claro, y estamos hablando de un acontecimiento por primera vez en la historia... Mundial. ...que nos ha angustiado a toda la humanidad, que nos afecta a todo el planeta Tierra. ¿Cómo es posible que ni un vidente, ni un contactado, ni un medium hubiese hablado de gente con mascarilla, hubiese hablado de confinamiento, de algo que podamos interpretar? Pues nada, ni de lejos. Oye, Manuel, ¿qué hacías el otro día en Utah, en Estados Unidos? ¿En Utah? Sí, es que apareció un manolito allí. Un manolito, perdón. ¿Qué ha aparecido, Josep? Efectivamente, bueno, este es un misterio de 9 días, ¿eh? Está la película 9 semanas y media y está el monolito o el manolito de 9 días y medio, porque el pasado 18 de noviembre, mientras unos funcionarios estatales de la protección de la vida silvestre de Utah, concretamente de un parque nacional que se llama Canyonlands, se vieron sorprendidos por un inusual resplandor que procedía del suelo. Ellos estaban examinando o buscando cimarrones, que son como unos carneros, bueno, no como, son carneros de ese desierto en Estados Unidos. Y bueno, el resplandor les llamó tanto la atención que decidieron descender con el helicóptero y hacerse unos selfies con una estructura metálica de 3 metros de altura por 58 de lado, que formaba un triángulo, un prisma, le habían colocado una tapa y estaba hecho de acero inoxidable. Es decir, por mucho que después hiciera un cachondeo con el asunto de los extraterrestres, porque los mismos funcionarios sugirieron, ¿no?, que era un delito colocar un monolito de estas características en cualquier sitio, pero más en una zona protegida, por muy de otro planeta que se sea, aquello levantó la tapa de las especulaciones. Y en apenas 48 horas, pues los buscadores ya habían encontrado el lugar a través de las fotografías de Google Earth y ya habían fotografías circulando por internet y concretamente por Instagram, ¿no? De los selfies de los primeros buscadores que habían dado con este monolito, por llamarlo de otra manera, porque un monolito es de piedra y esto era una obra conceptual que en cierta manera recordaba a esa gran a lo de Kubrick, película, ¿no? A 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, a esa escena en la que los primates, los monos, están botando alrededor de esa estructura que parece representar una inteligencia o la llegada de la inteligencia, ¿no? Pero lo curioso es que esa es una zona muy abrupta, es prácticamente un paisaje marciano, muy alejado de la primera de las carreteras, que es la 132, que pasa por allí. Y claro, habían tres W en inglés, tres preguntas, que son quién, cómo y por qué, que estaban absolutamente por resolver. El quién se hablaba, se especulaba con un artista que se llama John McCracken. A pesar de su nombre criptozoológico, este señor ya está muerto. Sí, McCracken, Kraken, ¿no? Pues, por eso digo de criptozoológico. Ya. Este artista que además tiene muchas obras con un enorme parecido, siempre se ha inspirado, porque él era creyente en el tema de los extraterrestres. Él consideraba que no estábamos solos en el universo, que la Tierra había sido visitada por alienígenas en un remoto pasado, y que además eran buenos, no eran malévolos. El propio hijo, que se llama Patrick McCracken, según una entrevista que hoy mismo ha publicado The New York Times, porque esto se ha desbocado, se ha hecho TT mundial, todo el mundo buscando el monolito, y en una entrevista que le hacían ahora mismo, en este instante, el TT más importante de todo el mundo, en este instante, en todo el mundo, es la desaparición de ese monolito. Así o sea, es. Ahora mismo, en este instante, es que ha sido importantísima esta noticia, seguramente por lo extraña y lo llamativa que es. Claro, porque, insisto, el quién es esto, pero el cómo, salvo que hubieran utilizado un burro o un caballo, no es una zona a la que uno pueda llegar con el coche, quitar el monolito y colocarlo allí. No, estamos hablando de arrastrar, pues, hoy hablaba con un entendido en cuestiones constructivas y de materiales, y me decía que eso tranquilamente se podía ir a los 300 o 400 kilos. Sí, o sea, sí. No es una cosa pequeña, a pesar de que sea hueca, son tres láminas de acero inoxidable de 3 metros por 58 centímetros, ¿no? Y claro, no habían huellas de vehículos, de pasos, fueron los pilotos los primeros en llegar. Lo que ocurre es que este viernes pasado, el día 27, mientras los fans ya iban camino del lugar, sí vieron una furgoneta alejarse y ya el monolito había desaparecido. En su lugar habían puesto un insulto bastante feo, escrito en el suelo, en la arena, y habían dejado una especie de montoncito de piedras en el lugar donde estaba el monolito, y habían dejado tan solo la tapa. Ahí se ha quedado esa historia misteriosa que, insisto, podría adjudicarse a McCracken, a pesar de que el propio hijo dice que no. Él sí que recuerda que en mayo de 2002, cuando vivían en una ciudad que se llama Medanales, en Nuevo México, estaba mirando las estrellas, recuerda, y le dijo que le gustaría dejar su obra de arte en lugares remotos para que fueran descubiertos más tarde, ¿no? Y eso él sí lo recuerda. Lo que ocurre es que nadie puede asegurar si el hombre llevó a cabo esa idea o no. Han aparecido, ya os lo digo porque me acaba de llegar un vídeo hace escasos minutos, otros monolitos parecidos, en este caso ya con verde, no sé la localización, pero ya hay otros manolitos diseminándose por el mundo. Oye, ¿y crees, Josep, que puede ser algún tipo de campaña de publicidad, de algo que nos quieren vender, porque se ha dado a conocer mucho ese tema en todo el mundo? Sí, es extraño que después del revuelo impacto internacional que esto haya tenido, no haya salido ninguna marca publicitaria a decir que esto era así. Es más, si es una campaña publicitaria, no tiene sentido que este objeto fuera depositado en ese lugar entre el agosto de 2015 y octubre de 2016. Y se saben las fechas porque a través de Google Earth, que es como se ha localizado el lugar, se ve la sombra de ese monolito. Y en la de agosto de 2015 no estaba, y sin embargo, en octubre de 2016 está. O sea, que igual se queda en una gamberrada, ¿no? Que haya desaparecido. Cuatro años. Claro. No, tampoco una gamberrada. Es decir, puede ser arte conceptual. Lo que ocurre es que nadie va a asumir la autoría, habida cuenta de que es un delito federal y que te pueden, no sé si en este caso ir a la cárcel, pero desde luego pegarte una multa que no olvidarías jamás. Las noticias en Onda Cero, casi las 12 de la madrugada. Escuchamos en la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, hoy continuamos en la tertulia. Ya sabéis, nuestra etiqueta es Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Mucho impacto, mucha información y muchas cosas habéis dicho de una de las noticias sobre las profecías de Nostradamus para este año 2021. Ha tenido mucho impacto esta información que hemos comentado en la tertulia. Nos dice Iván Martínez, a propósito de lo que decíamos, en un tono lo hemos hecho así un poco jocoso, que menudo vidente, nos dice Iván, menudo vidente. Le hace falta decir algo sobre las actualizaciones del Windows 10. Y nos dice también Rosa Alonso, nos dice gripe porcina y pánico masivo, que es lo que aparecía en esa profecía. Y Manuel Ortega nos dice y nos señala, buenas noches, el futuro será lo que el presente siembre. Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo. Las 30 monedas de Judas. Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. El sufrimiento de Dios es la más poderosa de las energías. El mal tiene un precio. 30 monedas, una serie de Alex de la Iglesia. Ya disponible en HBO España. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos con Josep Guijarro, con Juanjo Sánchez Toro, con Manuel de Carvallal. Ya está disponible esa serie, 30 monedas, la serie de Alex de la Iglesia, las 30 monedas con las que Jesús traicionó, con las que Judas traicionó a Jesús. Bueno, se ha encontrado, Manuel Carvallal, se ha encontrado la casa natal, o la que puede ser la casa, no la natal, sino en la que vivió los primeros años Jesús de Nazaret, porque la natal es un pesebre. Sí, sí, claro. Sí. Fíjate, ayer comentábamos en el círculo la historia, esta historia tan sorprendente de las reliquias religiosas y cómo originalmente se buscaba marcar la santidad de un lugar donde se iban a oficiar los ritos religiosos en los primeros tiempos del cristianismo con alguna reliquia o con algún protagonismo importante de ese lugar en la historia de la Iglesia. Y en el norte de noroeste de Israel hay una ciudad que se llama Shefa'amr, que está también justo al noroeste de Nazaret, ya yendo hacia la costa, y ahí hay un edificio enorme, descomunal, que es el convento de las Hermanas de Nazaret, que desde 1857 es el convento, pero que tiene una historia muy muy sorprendente. Ese terreno fue cedido por el gobierno a una de las hermanas de esa congregación, las Hermanas de Nazaret, una monja llamada Hilo, por todo el trabajo social que venían haciendo esas religiosas en Nazaret. Y ya en 1860 se construyó una escuela en la zona del convento, se fue ampliando, pero el origen el origen histórico de ese lugar de culto está ya en el siglo I. Porque en el siglo I ahí existía una cueva que todavía se conserva bajo ese convento, una cueva enorme de 2 pisos, una cueva natural que fue habilitada como residencia y que desde el año 380 aproximadamente se señalaba ya como la casa donde Jesús de Nazaret pasó su infancia, donde creció Jesús, a pesar de que no hay prácticamente información, salvo una anécdota de Jesús niño que llega al templo y corrige a los teólogos de la época, prácticamente no hay información sobre la infancia de Jesús en la Biblia. Pero, como digo, esa cueva habilitada ya desde el año 380 se consideraba la casa en la que había crecido Jesús. En el siglo IV se construyó una iglesia antigua precisamente sobre esa cueva original, que además, según la tradición, habría sido la vivienda habilitada por un tectón, que es como se referían en los evangelios griegos tanto a un carpintero como a alguien que hacía labores de albañil o que se dedicaba a la construcción, o sea, que la habría habilitado él. Y ya en el siglo XIX, como os decía, esa iglesia antigua, que luego se convirtió en una cantera, que tuvo otras utilidades, terminó convirtiéndose en el monasterio, en el convento de las Hermanas de Nazaret, que ahora se conoce. Bueno, pues ya en 2015, un investigador norteamericano publicó en la revista de Arqueología Bíblica una investigación, por lo menos los primeros apuntes de su investigación, en la que sugería que esa cueva antigua era realmente la casa en la que creció Jesús de Nazaret. Esto ya se conocía en el siglo XIX, pero a principios del siglo XX los investigadores desecharon esa teoría porque en las primeras excavaciones que se hicieron no encontraron ninguna evidencia. Pero ahora, puesto hace unos días, este investigador, Ken Dark, que es arqueólogo de la Universidad de Reading, acaba de publicar un libro titulado El convento de las Hermanas de Nazaret, un sitio de la época romana, bizantina y cruzada en el centro de Nazaret, donde explica que tras 14 años de investigación, él ha llegado a la conclusión de que efectivamente esa fue la vivienda en la que el personaje histórico, conocido como Jesús de Nazaret, pasó sus primeros años de vida. Ahora habrá que ver qué es lo que opina la comunidad arqueológica al respecto. ¿Y qué opinan los investigadores, que puede ser ese lugar o no? Los que tienen información, los que saben, los que conocen. Sí, pues como te decía, ¿Qué diría sobre el personaje? ¿Qué diría sobre Jesús, sobre su familia, sobre la riqueza o lo que tenía, sobre la situación social de la familia? Hombre, porque una casa dice mucho sobre una persona. Sí, sí, pues la casa era un chalet en la moraleja. Sí, por eso. Para la época estamos hablando de una vivienda de 2 plantas con un montón de habitaciones, de habitáculos diferentes. O sea, estamos hablando, se aparta mucho de esa imagen humilde que tenemos del Jesús del Pesebre y estamos hablando de una edificación bastante, bastante acomodada para la época. De todas formas, no es la única, porque lo bueno que tiene Israel es que como allí coinciden varias confesiones religiosas cristianas de distinta índole, cuando tú viajas a Israel puedes visitar distintos lugares en los que las distintas confesiones religiosas, católicos, protestantes, ortodoxos, ubican distintas escenas de la Biblia. Con lo cual, o bien la Biblia fue muy cíclica, o bien la historia se repitió muchas veces, o cada uno intentaba reparar casa. Hablando de muchas, fueron muchas las tumbas que se encontraron en la provincia de Zaragoza. La investigación dice que son, Silvia, tumbas islámicas. Sí, esto lleva desde el 2010 investigándose y estaban haciendo una obra en el centro del pueblo de Tauste, en Zaragoza, en la avenida Obispo Conjet. Y bueno, el asunto es que ellos ya tenían indicios de que había ahí una especie de necrópolis, pero lo que jamás se podían imaginar es que se iban a encontrar con lo que se han encontrado. Dicen que hay unas 400 tumbas, pero el hecho en sí es que según van excavando más hacia el fondo, van encontrando cada vez más. Incluso uno de los posibles investigadores pues está especulando que dice que podría tratarse de dos hectáreas y podrían ser unos 4.500 cuerpos los que se hallaran allí. El asunto es que en 2010 ya se dieron cuenta que era pues es un enterramientos musulmanes, porque están enterrados de lado y están mirando hacia la Meca. La más antigua de todas, la que tienen datada, es entre el año 714 y 780, con lo cual, bueno, dicen que siempre entre el siglo VIII, siglo IX, también hay alguna que han hallado del X y del XII, incluso hay una rareza, y es que han encontrado un fragmento de una cerámica, y por lo visto, este tipo de enterramientos musulmanes tenían prohibido enterrarse con ajuar, entonces no saben si en esa ocasión fue algo que se tomaron esa licencia o que se les coló o que directamente pues se saltaron las normas. Lo que sí también es que se han encontrado otras tumbas en los restos de que han estado analizando que por lo visto dicen que podrían haber muerto por una epidemia de cólera en el siglo XIX. ¿Qué ha pasado con todo esto desde el 2010? Pues que hay varios arqueólogos que han estado investigando sobre ello porque económicamente no tienen para estar haciendo mucho más. Han acotado toda la zona, quieren incluso hacer una cripta para ir depositando todos los restos y mientras tanto pues están investigando. Y con, por ejemplo, pues estos datos que te acabo de dar, y ahora lo que comentan también es que han encontrado en uno de los restos que hay de las personas que están ahí enterradas, una trepanación. También quieren coger y estar analizando los huesos y los músculos para intentar averiguar a qué se dedicaba esta gente, qué oficios tenía, y también pues al investigar y analizar ese tipo de restos, pues saber qué tipo de dolencias o posibles patologías podrían tener, para ver qué es lo que les ha afectado y qué haya terminado causando esa muerte. Así que de momento van a seguir investigando, van a seguir estudiando y bueno, también incluso encontraron en un análisis que han hecho de paleodieta que algunos murieron por intoxicación por plomo, ya sabes, estos metales pesados, que incluso ahora también nosotros, si nos pusieran seguramente algún cadáver a investigar, en mercurio, y los pescados que nos comemos y todas esas cosas, saber qué nos estamos comiendo. Porque hace nada vi también un reportaje que de algas, que se supone que es muy sano, y madre mía lo que tenían las algas. O sea que, más o menos, nuestros antiguos... Verdes, ¿no? Sí, sí, nos ponían verdes. Los antiguos y los que estamos ahora, pues tenemos dolencias similares y van a seguir investigando estos restos y a ver si consiguen esos fondos para poder hacer una acotación en condiciones, y también lo que desearían los antropólogos y los arqueólogos es poder hacer un museo para poder tener ahí todo en exposición y tener un estudio y una analítica en condiciones de todo lo que han hallado, porque te digo, unas 400 tumbas de momento, y dicen que puede ser 4.500 cuerpos. 400 tumbas en las que se han encontrado el lugar Tauste, un pueblo de la provincia de Zaragoza, son tumbas, y se ha descubierto y se ha dicho ahora por los investigadores, son tumbas islámicas. Habrá nuevas noticias y nuevas informaciones. ¿Cómo habrá algo que digan desde el más allá, las personas con las que contactan gracias a la inteligencia artificial, Juanjo? Sí, este es un fenómeno que, como ya llevamos muchas temporadas, yo creo que lo hemos ido viendo nacer aquí en La Rosa de los Vientos. Al principio eran aplicaciones que nos resultaban un tanto extravagantes. Estamos hablando de esas aplicaciones que tratan de recrear a través de inteligencia artificial la psicología, el comportamiento, la conversación de un vivo, para luego que cuando esté vivo ya no esté entre nosotros, poder seguir charlando con él una vez que haya desaparecido a través de estos dispositivos, ¿no? De estos bots. Entonces, esto que bueno, lo hemos ido comentando y que al principio fue algo anecdótico, se ha ido cada vez complicando más. Al principio eran simplemente chats, luego ya ha habido aplicaciones que han tratado de recrear auténticos autómatas reproduciendo pues la piel, el color de los ojos, para poder dialogar con esas personas, con esos autómatas. Y luego ya estuvimos también comentando aquí en su día la aplicación, este documental que coreano, donde una madre se sumergía en una realidad virtual y se ponía en contacto con su hija también desaparecida. Recuerdo bueno, las pues, imágenes, el vídeo, lo comentamos aquí, era una imagen espectacular, no sé, llamaba muchísimo la atención que la mujer esa estaba viendo a su niña, pero viéndola tal cual, y es una cosa que iniciaba una serie de debates éticos y filosóficos sobre lo que estaba pasando, pero lo que estaba pasando era indiscutible, estaba viendo a la niña, sea bueno, pues hecha a revivir mediante inteligencia artificial, mediante técnicas informáticas, pero lo cierto es que la estaba viendo a ella. Claro, es que realmente lo que estamos haciendo es, en principio, hablar con nuestros muertos. Por lo menos estamos hablando con una copia, claro, con una clonación a través de informática de esos difuntos. Y la idea es generar que esa aplicación informática sea capaz de generar la sensación en los vivos de que realmente estamos hablando con ese ser querido que ha desaparecido. Bueno, pues esto, como digo, que lo hemos ido viendo nacer aquí poco a poco, ahora ya parece que se ha consolidado y que el mundo académico lo está empezando a utilizar, lo está empezando a incorporar, y justo lo que tú decías, ¿no? Se está tratando de valorar realmente si esto es idóneo para gestionar un duelo o no, o puede ser algo bastante problemático. Y luego también se le están dando otros usos que, bueno, ahora os comentaré. Hay un artículo que han publicado una pareja de psicólogos, Belén Jiménez Alonso, que es profesora de la Universitat Oberta de Cataluña, y Ignacio Bresco de Luna, que es de la Aalborg University. Y estos dos autores repasan justamente esto, los pros y los contras de estos robots de duelo. Y bueno, lo que comentan es que efectivamente muchos de estos robots, yo recuerdo cuando los estuvimos aquí comentando, los propios creadores lo que hacían era que se les ocurrió la idea de generar estas aplicaciones a partir de una pérdida de un ser querido personal. Y era una manera como de rellenar esa especie de hueco o de sobrellevar mejor esa pérdida. Y en principio ellos mismos decían que era lo mejor, porque era una forma como de mantener el recuerdo de esa persona, que incluso uno de los diseñadores de estas aplicaciones decía que estaba cumpliendo algo así como la última voluntad de su padre, porque lo que quería era que, de alguna forma, ya que no podía estar con sus nietos, porque iba a fallecer, él sabía que iba a fallecer, por lo menos que hubiera alguna forma interactiva de que los nietos pudieran interactuar con él. Igual que ahora, pues lo que hacemos es compartir las fotos o los vídeos de nuestros antepasados con nuestros descendientes, pues ahora tendrían además la ocasión de poder interactuar con esa copia clonada a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en principio, como digo, esto sería un poco la parte como positiva del asunto, ¿no? El hecho de que se pueda tener una interacción más cercana con ese ser que ya no está entre nosotros, que pueda ser una forma de ir sobrellevando mejor esa pérdida, y que incluso otras personas que no lo llegaran a conocer pues tengan también una percepción más cercana de cómo era ese antepasado, ¿no? Ese pariente desaparecido. Pero hay una parte negativa también. Claro, pero luego está las contras, ¿no? Y es que, claro, aquí primero habría una cuestión también de que lo que se está manejando aquí es lo que se denomina la huella digital, ¿no? Que es todo ese conjunto de datos que nosotros dejamos en la red, y que, claro, hasta qué punto se ha consentido o no el que alguien pueda coger toda esa información, todos esos comentarios que dejamos en las redes sociales, todos nuestros emails, etcétera, etcétera, si hemos escrito, por ejemplo, en blogs, toda esa información que utiliza la inteligencia artificial para crear esa psicología automatizada. Si eso no hemos expresado nuestro consentimiento, pues claro, hasta qué punto se puede utilizar o no. Pero luego también está, claro, la cuestión de cómo puede impactar, ¿no? Esto yo ya también lo escribí hace tiempo en una revista cuando hice un recorrido de todas estas aplicaciones, y era lo que se denomina la pérdida ambigua, ¿no? Hasta qué punto también tenemos sensación de que esa persona se ha ido, o por el contrario la seguimos manteniendo en nuestras vidas más de lo debido y nunca llegamos a desconectar. Entonces, hasta ese punto, también estamos un poco esclavizándonos o subordinándonos a esa aplicación, que desde luego ya no es él, y además también hay un añadido, y es que esta aplicación con el paso del tiempo va aprendiendo, y claro, ya no tiene nada que ver con esa persona original de donde se extrajo la información, sino que aprende a partir de las interacciones que tenemos con ella. Entonces, ya puede surgir de ahí un, digamos, un pariente, un ser querido, que justamente vaya desarrollando una faceta que no sea para nada aquella que nos gustaba cuando estaba vivo. Y entonces justamente lo que hacemos es pervertir un poco o traicionar el recuerdo que teníamos de esa persona. Pero no entonces, como traicionamos digo, lo que era esa persona, o sí, pero lo que traicionamos y estamos haciendo algo de esa persona, pero sobre lo que creemos de esa persona, o sobre la cara que nos daba, la cara que nos gustaba, pero igual no era la auténtica cara. No, es que además tampoco hasta qué punto realmente estas aplicaciones son fieles a la hora de reconstruir una supuesta psicología de un ser humano, ¿no? Y luego además también depende mucho esta inteligencia artificial de dónde recoja la muestra de datos, porque si es por ejemplo una muestra de datos pública, pues seguramente nosotros en público no nos expresamos igual que nos expresamos en la intimidad con nuestros seres queridos. Entonces, seguramente, y además nosotros también adoptamos diferentes roles en función de con quién estamos. Entonces, lo que puede ocurrir aquí es que esta psicología creada por inteligencia artificial, como digo, no sea demasiado fiel al original y nos confunda, porque justamente desarrolle facetas de esa persona que no correspondan con la realidad y, como digo, ahí nos líen bastante emocionalmente, ¿no? Nos compliquen bastante la situación y, lejos de sobrellevar mejor el duelo, como digo, supongan una dificultad bastante añadida, ¿no?, a este asunto. Pues por lo tanto, sí. No, simplemente, estos dos autores lo que dicen es que, como en principio parece que estas aplicaciones han venido ya para quedarse, pues ellos sobre todo apelan a que se haga una llamada de atención, se abra un debate ético precisamente de esto, de cómo se pueden integrar en determinados también terapias que se utilizan para gestionar el duelo, en que fin, una llamada un poco a los profesionales para que empiecen a integrar estos instrumentos y se vea pues eso, qué problemas éticos pueden conllevar y que también que cómo puede ser un recurso adecuado para el tratamiento psicológico, ¿no?, de determinados problemas. Pues ya saben nuestros oyentes, si quieren opinar sobre este asunto, un asunto indiscutiblemente de largo recorrido, de mucha opinión, se puede opinar ahí mucho, a favor, en contra, matices, se pueden hacer infinitos. Almohadilla Rosa Vientos, los queremos escuchar, los queremos leer con Almohadilla Rosa Vientos. Josep Guijarro, hace unos años, bueno, se han registrado en varias ocasiones señales de radio extrañas procedentes del cosmos. La más extraña de todas ellas es una señal que es conocida como la señal WOW. Esa señal se captó, fue extraña, y cuando se imprimió el papel en donde aparecían los dígitos en los que se convertía lo que se había recibido, el astrónomo que estaba allí, que estaba en ese observatorio, escribió sobre el papel WOW, como si fuera algo extraño. Bueno, pues esa señal extraña vuelve a ser noticia. Y es noticia porque un español, un vigués, es que gallego tenía que ser, ha encontrado el lugar de procedencia de esa señal. Recordemos, 15 de agosto de 1977, Jerry Hetman, que era quien estaba esa noche en el radio observatorio de la Universidad Estatal de Ohio, el Big Hear, que ahora, por cierto, es un campo de golf, escucha una señal fuerte e intermitente que dura 72 segundos. Y efectivamente, como decía Bruno, escribe en un lateral WOW y hace un círculo en torno a los dígitos del lugar de procedencia, las coordenadas de procedencia de esa señal. Era una señal muy potente que nunca más se ha vuelto a escuchar, ni jamás se ha observado nada parecido en ninguna otra parte del cielo. Y fue una obsesión para John Crouse, por ejemplo, que era el director del observatorio en aquella época, buscar de una forma incesante qué estrellas podían ser la fuente de la misteriosa señal. Pero no encontró ninguna. Y como os decía, en 2017, un astrónomo de nombre Antonio Paris sugirió que esa señal podía haber sido provocada por el paso de un asteroide que a la sazón se encontraba viajando por el sistema solar y proporcionó dos candidatos, el 266P y el P2008Y2, que al parecer traían consigo una enorme nube de hidrógeno. El hidrógeno es la frecuencia en la que exploran los radiotelescopios y podrían haber sido los causantes de la señal. Pero, como digo, esta teoría, que después él pilló un crowdfunding para observar en enero del 2017, fue, sí, 2017, pues efectivamente él dijo que aquello se correspondía, pero los científicos refutaron su tesis. Y ahora un investigador español, un astrónomo amateur que se llama Alberto Caballero, pues ha localizado exactamente el lugar del que procedió la señal WOW. Y es un sol que es parecido al nuestro, habla incluso de gemelo, que estaría situado en la constelación de Sagitario. Perdón, en un artículo que ha publicado hace muy poquito y que ya está dando la vuelta al mundo en el repositorio de ArcSif, que es de la Universidad de Cornell, este astrónomo español cuenta que buscó estrellas parecidas al Sol entre las miles que había identificado Gaia en la región de cielo en la que procedía esta misteriosa señal. A ver, ¿qué es esto de Gaia? No es la Tierra, ¿eh? No es el espíritu de la Tierra. Es una sonda espacial de la Agencia Espacial Europea que fue lanzada en 2013 y que desde entonces ha catalogado aproximadamente unos 1.000 millones de estrellas. Este dato no lo podía tener el director del observatorio Big Hear, sino que ahora, gracias a todas estas iniciativas, disponemos de más información, hecho por el cual pues se están produciendo descubrimientos prácticamente todos los días a nivel de planetas y de estrellas. Y gracias al mismo, Caballero encontró 66 estrellas como posibles candidatas. Pero se ha inclinado por una. Os voy a ahorrar el nombre porque es 2 más letra y una ristra de números, ¿vale? Y se trata de una estrella gemela idéntica a nuestro Sol, que tiene la misma temperatura, radio y luminosidad. Esta estrella se encuentra, como digo, en la constelación de Sagitario. Está ahí al lado. Con lo cual, persona Josep, sería factible que en torno a esta estrella existiera algún tipo de inteligencia. Equiliqua. Claro. Equiliqua. Ahora, de lo que se trata, si el resto de los científicos dan como bueno el estudio de Caballero, es que se investigue a fondo si hay perturbaciones en esa estrella que significaría que hay planetas que orbitan a su alrededor. Y si encontráramos un exoplaneta ahí a 1.800 años luz, pues tal vez sería la primera vez que podríamos determinar que una señal de origen extraterrestre contacto con la Tierra. Desde luego que es una noticia importantísima, es un hallazgo muy relevante, un descubrimiento que hemos contado aquí en La Rosa de los Vientos. Esa señal captada hace décadas en un observatorio astronómico, la señal WOW, se llama así, se conoce así porque cuando se imprimió el papel en donde se registraba los números que aparecían en esa señal, el astrónomo escribió la palabra WOW. Bueno, pues ahora se ha buscado, después de más de medio siglo, de dónde procede esa señal, y se ha descubierto que procede, importantísimo, procede de una estrella muy similar a nuestro Sol, una estrella que puede tener a su alrededor planetas. Y además, que también es muy importante señalarlo, y aquí lo hemos hecho, el descubrimiento se ha producido gracias a investigadores gallegos e investigadores españoles. Más información, más datos, nos vamos ahora hasta China. En China los científicos quieren ir, bueno, quieren, ya lo han hecho, ya han empezado la conquista de la Luna, la conquista china de la Luna. Va a ser todavía más importante en el futuro. Están muy lunáticos los chinos. Están, la Luna es su objetivo principal Ya enviaron varias naves, la Change 1, la 2, la, bueno, ahora están con la Change 5. Y bueno, ya salió a su misión, a la Luna, y su objetivo es pues ser la tercera potencia en conseguir alunizar. La primera fue Estados Unidos, también la Unión Soviética, y bueno, en esta ocasión no va tripulada esta nave, las anteriores que han enviado los chinos tampoco, y bueno, lo que están haciendo es un poco también práctica y experimentar para conseguir hacer ese alunizaje ya en el 2030, con astronautas. Pero hasta entonces, pues lo que quieren hacer es, se supone que tendría que haber llegado ya en la órbita lunar, si se sabe que ha llegado, ha hecho sus maniobras correspondientes, y quieren que alunice en el área de Mons Rönker, que es una zona montañosa, que por lo visto tiene rocas formadas desde hace 1.200 millones de años. La misión que tienen es que quieren que se perfore con uno de los módulos que han enviado allí, que se perfore profundamente y unos 2 metros, y se recojan hasta 2 kilos de rocas lunares. Y bueno, pues ese estudio que hagan de esas rocas, pues les darán pues muchísimas pistas e información de cómo se ha formado la Luna, de la historia de la Luna, y todo eso, pues ya sabemos que incluso también los chinos son los que han conseguido estar trabajando, tampoco con humanos, ¿no?, pero sí a través de sus satélites y sus robots están trabajando la cara oculta de la Luna, y bueno, pues esta es otra misión. Quieren que esté 2 semanas trabajando para extraer esas rocas, porque la Change 5 hay que decir que trabaja con energía solar. Y bueno, se supone que dentro de 23 días tiene que volver de vuelta. La maniobra es bastante complicada porque tiene que hacer como pues coger la suficiente fuerza para subir a un módulo. Ese módulo le tiene que traspasar esas rocas y ese módulo es el que tendría que venir de vuelta a la Tierra. Y según tienen ellos estipulado, ese módulo con las rocas aterrizaría en Mongolia. Así que pues ya veremos si todos los cálculos que han hecho los chinos pues salen bien. De momento la cosa promete y parece que todo está funcionando. Así que pues ya veremos si consiguen lanzar esa Change 6 y al final en el 2030 pues van los astronautas chinos, que están muy lunáticos, allá a la Luna. Sigue la búsqueda de cosas en China, perdón, de cosas en la Luna por parte de China. La carrera espacial en China ha puesto su objetivo en la Luna. Vamos a hablar ahora, Manuel Carvallal, de un hombre, nada más y nada menos, ha resucitado. Sí, pero bueno, no ha resucitado como Lázaro en la tumba tranquilamente. No, tranquilamente no, porque le iban a cortar la perna y entonces ha resucitado. Sí, pues tú imagínate a cualquier forense, un García Andrade o un doctor Cabeza, que está ahí preparándose para hacer la autopsia. Bueno, en este caso no era la autopsia, sino que era la, o sea, estaban preparando el cuerpo para embalsamarlo, y de repente, cuando hacen la primera incisión en la pierna del cadáver, que ha sido certificado como muerto en el hospital, pues el hombre vuelve a la vida y dice, ¿pero tú qué estás haciendo? O algo por el estilo, en Keniata, porque esto ocurrió en una morgue de Kenia, cuando el nigeriano Peter Kaigen, de 32 años, 3 horas después de que se hubiese certificado su defunción por parte de los médicos, volvió a la vida, pues eso, cuando estaban ya a punto de empezar a hacer las maniobras de embalsamamiento, ¿no? Jolín, y, es una historia, claro, tremenda, porque el hombre dijo en keniata, en keniano, en lo que sea, ¿no? A mí no me la cortes, ¿no? Básicamente. Bueno, eso es demasiado fino. Evidentemente el susto es grande para Kaigen, que recobra la conciencia en la camilla de la morgue cuando están a punto de embalsamarlo, pero me imagino que para el sanitario que estaba a punto de administrarle la formalina, el químico que se utiliza para embalsamar, pues también el hombre debe haberse llevado un susto morrocotudo. Lo interesante es que ahora el hospital, porque claro, la familia de este nigeriano ha presentado una denuncia contra el hospital por negligencia médica al certificar la muerte de este hombre, que obviamente no estaba muerto, y el hospital lo que ha hecho es decir, no, nosotros somos gente muy seria y aquí el problema es que los familiares de Kaigen son los que dictaminaron que estaba muerto y por propia voluntad lo llevaron al tanatorio para que fuese embalsamado. Hombre, yo no sé cómo funciona la legislación en Kenia. En España eso es impensable. O sea, no te puedes presentar con un muerto en un tanatorio para que te lo embalsamen. Hay unos requisitos legales. Pero la noticia donde encontré esta historia menciona otros casos de resurrección espontánea. De hecho, lo comentamos hace una o dos semanas en la tertulia, estos casos de resucitados espontáneos que están recogidos en la literatura médica. Y aquí, por ejemplo, se habla de un hombre polaco que fue trasladado ya clínicamente muerto por una intoxicación etílica al hospital, y cuando estaban a punto de hacerle la autopsia, el tío volvió a la vida levantándose para seguir con la fiesta y emborrachándose porque había dejado una botella a medias. Pero mencionan otro caso un poco más dramático de una mujer rusa de 62 años a la que declararon muerta, certificaron su defunción por error, y terminó falleciendo realmente horas después al congelarse de frío en la nevera de la morgue. O sea que estos son casos bastante más habituales de lo que imaginamos. La cuestión es determinar cuáles son las causas por las cuales se puede decirse que X persona está muerta. Hombre, porque hay mucha duda al respecto. Sí, la definición de la muerte es bastante ambigua. Lo hemos comentado cuando hemos tratado el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Claro, si no está muy claro cuándo estás realmente muerto, tampoco está muy claro cuándo estás más allá de la muerte o te has quedado un poquito antes, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tienen las ECM. Que no se sabe cuándo está alguien muerto, pero sí se sabe cuándo está alguien vivo que no parece vivo. Sí, bueno, esta es una ironía mía. Y totalmente de acuerdo. Todos los días en televisión vemos a cadáveres andantes hablando de economía y de política y muchas cosas. Sí. Bueno, te hemos entendido perfectamente. La cuestión es esa, y es esa experiencia lo que hemos dicho en tantas ocasiones, es cuando vamos a enterrar a alguien, si vamos a un entierro, en ese funeral, se levanta el cadáver. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Sí, yo os podía, no sé si tenemos tiempo, os podía contar anécdotas. Venga, muy divertidas. Cuéntanos alguna, muy rápidamente, venga. Sí, yo he recogido muchas anécdotas de este tipo. En Haití, por ejemplo, lo hemos comentado en alguna ocasión, son bastante drásticos. Como allí está muy implantada la creencia en la zombificación, que además fue un delito tipificado en el Código Penal haitiano hasta los años 70, no se andan con coñas. Para evitar que un pariente pueda ser convertido en zombi, primero lo entierran en la puerta de la casa. O sea, una de las imágenes que yo tengo en mi retina más impactantes en mis viajes a Haití es encontrar casas en que la tumba de los familiares está en la puerta, para evitar que eso ocurra. O llegan a decapitar el cuerpo o a clavarle una estaca de madera para evitar para que pueda salir que de muerto, la tumba. ¿No? Una anécdota más divertida es la de Rafael Pintos, el vampiro de Pontevedra. Ese chico que fue muy famoso años 90, él me contaba en una ocasión que, claro, él sentía una gran debilidad por los ataúdes, ¿no? Entonces, en una ocasión, paseando por Pollo, en Pontevedra, cerca de una funeraria, vio un ataúd precioso y se metió dentro, con tan mala suerte que se cerró la tapa y se quedó dentro sin poder salir. Era un ataúd que se iba a entregar en una familia que estaba en el velatorio del cadáver, y cuando llega a la funeraria con el ataúd, abren el ataúd y sale el vampiro de Pontevedra. Claro, lo corrieron a gorrazos de hasta Pollo de nuevo. Desde luego, levantarse de la tumba, que es lo que pasó en este caso. Bueno, y lo que ha pasado en el caso que hemos comentado era de una sala de autopsias, una sala médica, le iban a cortar, le iban a cerrar la pierna y este hombre resucitó. en ese momento resucitó, entre comillas, desde luego no estaba fallecido, no estaba muerto, pero tenía un hálito de vida, y ese hálito de vida gritó más, se despertó más cuando se iba a producir esa amputación de la pierna. La tertulia Zona Cero, con muchas informaciones, muchas noticias como las que nos ha contado Manuel Carvellal. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Juanjo Sánchez Zorro, gracias. Muchas gracias a vosotros. Josep Guijarro, gracias. Un placer. Cuidado con los manolitos, chicos. Y ahora, la primera parte de Mujeres con Historia, protagonista en el relato de Silvia Casasola, la conocemos a todos, Grace Kelly. Mujeres con Historia. El pasado 12 de noviembre hubiese cumplido 91 años, pero el destino truncó su vida a los 52 al sufrir un trágico accidente. Se ha especulado mucho sobre las causas que lo provocaron, que si los frenos fallaron, que no conducía ella sino su hija menor Estefanía, que ella o su hija habían bebido y no estaban en condiciones de conducir. Incluso se habló de asesinato causado por la mafia. Hoy vamos a desvelar qué fue lo que pasó realmente según las últimas investigaciones. Y también vamos a recordar cómo una niña introvertida y tímida de Filadelfia se convirtió en una gran estrella de Hollywood y terminó sus días como princesa serenísima del Principado de Mónaco. Grace era hija del rey del ladrillo, un norteamericano de origen irlandés que había ganado 2 medallas de oro olímpicas en la modalidad de remo y que, al igual que su esposa, nadadora y deportista como él, inculcaron a sus 4 hijos el espíritu de la competitividad. Grace y toda la familia tenemos un carácter competitivo. Creo que eso nos venía de nuestra madre y nuestro padre. Ellos nos inculcaron un profundo sentido de la competición y el amor a los deportes. La emoción de la victoria y también el duro esfuerzo de perder elegantemente. Su padre tenía un lema para afrontar la vida que inculcó a sus hijos desde muy pequeños, otorgando su atención y máximo cariño a quien fuera el mejor. Si eres suficientemente bueno, estate seguro que alcanzarás la cima. Grace adoraba a su padre, pero para él no era su favorita. A diferencia de sus 2 hermanos mayores, ella era más introvertida y tímida. Era menos independiente y necesitaba mucho cariño y afecto. Por eso, cuando cumplió los 18 años y les comunicó que deseaba viajar a Nueva York a estudiar interpretación, sus padres se quedaron bastante perplejos, pues no se imaginaban cómo se iba a organizar ella sola. Finalmente le dieron su bendición. Al fin y al cabo, iba a Nueva York y no a Los Ángeles. Seguramente pensaban que sería una decisión pasajera, pero estaban muy equivocados, porque Grace amaba el mundo del teatro y la interpretación gracias a su tío. El amor por el teatro le venía de mi tío George. Él era escritor y director de obras teatrales. La querida Grace era una persona muy bien educada. Había leído mucho y era muy ingeniosa. Estaba completamente fascinada con las historias del escenario y del teatro. Su tío, George Kelly, fue un gran ejemplo para ella. Él era sensible, amable, con talento. Creo que de todos los hombres que conoció en su vida, los que más le atrajeron fueron los de tipo intelectual. Grace instaló en el Hotel Barbizon de Nueva York un lugar privilegiado para jóvenes de buena familia mientras estudiaba interpretación. Enseguida comenzó a trabajar como modelo y participando en anuncios. Así demostraba a su familia que podía costear ella misma sus estudios. Necesitaba sentir que podía realizar el sueño de convertirse en actriz gracias a su propio esfuerzo, sin enchufes y sin la ayuda de su familia. Ella hizo todo por sí misma y no quiso ninguna ayuda de nadie de la familia, ya que decía: si no lo consigo por mí misma, no lo quiero en absoluto. Cuando se graduó, encontró trabajo en el teatro y también en televisión. Grace se tomaba muy en serio sus papeles trabajando el personaje para intentar ser lo más natural posible a la hora de transmitir. Ambos trabajos eran en directo y si fallaba sabía que no la volverían a contratar. Y no solo no falló, sino que consiguió ser una de las imprescindibles. Y muy pronto se convirtió en uno de los miembros principales de la llamada Stock Company. Aquellos actores a los que tendíamos a seleccionar una y otra vez. Pero el punto de inflexión en su carrera y lo que la colocó como una de las actrices más prometedoras de su generación fue la película Solo ante el peligro. Tres de su antigua banda la esperan en la estación. Razón de más para que nos vayamos. Seguro que nos perseguirían. Serían cuatro. La película fue muy importante en su carrera porque no solo compartía protagonismo con Gary Cooper, uno de los grandes, sino que otros directores, a partir de entonces, se fijaron en ella para protagonizar sus próximas películas. La actriz Kathy Jurado lo tenía muy claro. Yo vi en ella una chica con mucha dignidad y mucho carácter, porque quería ser alguien en el cine y trabajó duramente en aquella película. Parecía débil, delicada, pero era una persona muy fuerte. Creo que ha sido una de las estrellas de cine más fuertes con las que he trabajado. Sabía lo que quería y lo consiguió. Esa fragilidad aparente se mezclaba con una imagen aristocrática, altiva incluso. Una frialdad que chocaba mucho cuando se la miraba directamente a los ojos. Oídos de la actriz llegó el guión de la película Mogambo. Desde un principio se empeñó en participar y para ello no dudó en firmar un contrato de largo plazo con la Metro-Goldwyn-Mayer, si así lograba su propósito. De nuevo, grandes actores. Claire Gable, Ava Gardner y a las órdenes del gran director John Ford. Los hombres le crean a una muchos problemas, ¿verdad? Se ha comportado mal. Cuando Maswell se enteró de su faena se puso furioso. Pero luego lo tomó con calma y se portó amablemente. Es un tipo raro. Y a veces cruel, un hombre especial. Su marido debería examinarle la cabeza a ver qué tiene. Pero si hay un director que supo ver el verdadero potencial que se escondía tras esa imagen de chica buena y perfecta, incapaz de contravenir las normas, ese fue Alfred Hitchcock, quien según dicen se enamoró de ella y como no pudo conseguirla, se limitó a tener un amor platónico y una amistad que perduró toda su vida. Hitchcock, que era muy perverso, la utilizó siempre como una señora súper distanciada, enigmática, frígida incluso, ¿no? Y que luego resulta que es un volcán y que se come al macho, que le pregunten al pobre Cary Grant el acoso sexual al que le mantenía la nena aparentemente distanciada y siempre en su papel. Con Hitchcock rodó tres películas, Crimen Perfecto, La Ventana Indiscreta y Atrapa a un Ladrón. Esta última con Cary Grant, con el que según cuentan tuvo un romance, al igual que con Gary Cooper y Clark Gable. Los dos últimos, 28 años mayor que ella y ambos casados. It's very clear. La crónica rosa hollywoodiense estuvo detrás de Grace y eso que ella no se prodigaba en fiestas ni reuniones. Pero el magnetismo con los hombres era muy evidente y tuvo sonados romances en los que trascendía que tras esa frialdad aparente se escondía un verdadero volcán. Detrás de esa imagen impecable de señorita bien educada había una mujer temperamental, sofisticada y pasional. Incluso hay quien la define como una casada a punto siempre del adulterio. Grace cuidaba mucho su intimidad y no fue hasta que conoció al empresario de la moda, Oleg Cassini, cuando se atrevió a presentarlo a su familia como su novio y futuro marido. pero a su familia de corte conservador y católica no le gustó nada de nada. Él estaba divorciado, no era católico y tenía fama de playboy, porque siempre estaba rodeado de mujeres. Las escuchaba, las atendía y ellas se ponían sus exclusivos vestidos diseñados por él. Él no le ocultaba la fuerza de sus sentimientos. Con Oleg, la vida era una fiesta. Viajes, conversación, galantería, placeres compartidos. Nadie puede resistirse a un hombre con tanta clase. Al final, la insistencia de su familia totalmente opuesta a ese romance, junto con un pequeño idilio veraniego en la Costa Azul, tras coincidir en el Festival de Cannes con su amigo, el actor Jean-Pierre Rameau, provocó el distanciamiento definitivo y la ruptura con Oleg. Pero el caprichoso destino le tenía reservada una cita inesperada y la revista Paris Match tuvo la culpa. Invitaron a Grace a realizar un reportaje fotográfico en el Palacio de Mónaco en compañía del príncipe reiniero, al que no conocía. Este era algo tímido y al llegar tarde por poco, ni realizan el encuentro. Pero la velada se consumó y los dos quedaron bastante impresionados el uno con el otro. A partir de ese momento, el objetivo de Reiniero fue conquistar a Grace, quien ya era una actriz consagrada tras haber ganado un Oscar por la película La angustia de vivir en 1954. No le cabe en la cabeza que una mujer esté deseando vivir independientemente en una habitación sola. Escúcheme, escúcheme. No se atreva a tocarme. Haga el favor de soltarme. Su primer papel dramático y salía fea y desmejorada. Dicen que ella puso de moda que las actrices bellas, si se descuidan su imagen, tienen más posibilidad de ganar un Oscar. Su partner fue William Holden, el mismo que le entregó el Oscar a la mejor actriz. Grace Kelly por La angustia de vivir. Estoy tan emocionada que no consigo hablar. Doy gracias con todo mi corazón a todos los que me han ayudado a conseguir este premio. Grace tenía 24 años y había logrado el culmen de la carrera de cualquier actriz. Los audios que habéis escuchado pertenecen a Informe Semanal de Radio Televisión Española, a documentales de Cinéfilos Bio, a La Noche de EITV y a las películas Mogambo, Solo ante el peligro y La angustia de vivir. Pero, ¿qué fue lo que le hizo dejar su carrera cinematográfica y convertirse en primera dama de Mónaco? En la princesa serenísima de Mónaco. Pues eso es lo que os oiremos contando la semana que viene. Y también el terrible accidente que causó su muerte. En Onda Cero, La rosa de los vientos. En Almodía Rosa Ventos en Twitter nos decía, nos comentaba que lo bueno de trabajar el lunes por la noche, esta madrugada, lo bueno era poder escucharnos, y nosotros estamos encantados de que haya gente que ahora mismo en su trabajo nos está escuchando. Almodía Rosa Ventos en Twitter. Enterarnos ahora de la actualidad, nos queda todavía una hora de programa, una hora en la que vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcolara, vamos a tener Callejón con José Manuel Escribano y vamos a conocer las fronteras del futuro con Javier Sevillano. Rosa de los Vientos. Ya sabes, www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Ahí están todos los programas, las entrevistas. Ondacero.es, desde hace muy poquito tiempo, con nuevo aspecto, con nuevas cosas. La página web de esta cadena de emisoras, con mucha información, con muchos datos. Información es la que llega ahora en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Continuamos hasta las 4 de la mañana en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y qué buenas noticias son esperanzadoras para el futuro, para las próximas semanas. Está decreciendo el número de contagios poquito a poco. Las cifras están mejorando en nuestro país. Se empieza a ver luz al final del túnel. Uno que apunta absolutamente todo, había apuntado, es la cifra un poco que se está utilizando en todo el mundo para medir la incidencia del virus. La cifra de la incidencia acumulada por 100.000 habitantes cada 14 días. El lunes teníamos 374, el martes 362, el miércoles 340, el jueves 325 y el viernes, que es el último dato, el último día del que hay datos, 307. Ojalá mañana esa cifra mejora un poquito. Y yo creo que va a ser un poquito por debajo incluso de los 300. Esa cifra en torno a los 300 es una cifra importante para esta semana. Se están reduciendo, la semana pasada casi 100. Ojalá siga esa reducción. Hasta las 4 de la mañana, la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo. Las 30 monedas de Judas. Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. El sufrimiento de Dios, la más poderosa de las energías. El mal tiene un precio. 30 monedas, una serie de Alex de la Iglesia. Ya disponible en HBO España. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Dicen que es el lugar más encantado del mundo y que dentro de ese lugar, dentro de Inglaterra, hay 10.000 enclaves encantados. Y sobre Inglaterra y sus lugares encantados hablamos esta noche con Laura Facó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Si hay un lugar encantado, evidentemente, ese es Inglaterra. Todo el país, todo el archipiélago, todas las islas. Bueno, 10.000 lugares encantados, dicen algunos que puede haber allí. Al menos allí tiene fama, y conocemos algunos que alguna vez hemos hablado, quizás los más famosos, como es el Ramin, el Plumney Village o el Raynham Hall, pero hay muchísimos más. Cuando me he puesto a investigar, la verdad es que incluso me ha sorprendido la cantidad de lugares con historias además increíbles, cada uno de ellos. No tendría fin hablar de cada uno de ellos. Vamos a mencionar algunos, vamos a comentar los más importantes aquí en esta sección contigo, en Cosen del pasado, y seguramente el más conocido de todos, el que ha dado más que hablar, es la supuesta casa de el fantasma del espíritu de Ana Bolena. Efectivamente, hablamos de Blickling Hall. Esta residencia está en Norfolk y dicen, pues como bien has comentado, que ahí pasea Ana Bolena. Y es que de hecho es una mansión medieval que dicen fue seguramente su lugar de nacimiento. Ella, como muchos sabrán, fue decapitada por orden de su esposo, Enrique VIII, cuando ella no le pudo dar el hijo o el heredero que él esperaba. Y dicen ahora que su fantasma sin cabeza regresa todos los años el 19 de mayo, que es el aniversario de su ejecución. cuentan que normalmente al caer la noche pues llega a su casa en un carruaje tirado por un jinete sin cabeza y que la cabeza la lleva en el regazo, o sea, vamos, una imagen la más de bucólica. Y también comentan que, por ejemplo, cuando llega frente a la casa, pues se suele desvanecer. Dice la tradición que cuando Ana Bolena murió, llegó a Blicking Hall en 1536 cuatro caballos sin cabeza, que fueron vistos arrastrando el cuerpo de un hombre decapitado en Norfolk. También se dice que el padre de Ana Bolena, Sir Thomas, ronda también los alrededores de la finca, pues fue maldecido por no tomar ninguna medida para evitar que sus hijos fueran ejecutados por Enrique VIII. Y cada año, pues su fantasma tiene que intentar cruzar los 12 puentes antes del canto del gallo. El caso es que su ruta, pues como os podéis imaginar, es frenética y pasa por lugares pues como Blicklin, Halbert, Buxton, etcétera. Otros residentes que también hay en la zona, aunque no son quizás tan dramáticos como el de Ana Bolena, hablamos, por ejemplo, de John Falstaff. Este hombre fue la inspiración, de hecho, de Falstaff de Shakespeare. Y se dice que los gemidos agonizantes también de Henry Hobart se escuchan también desde el dormitorio de la Torreta Occidental en el aniversario de su muerte. Así que es un lugar bastante habitado. Desde luego que sí. Bueno, habitado por descabezados también, porque sí, sí. Cuentas algunas cosas, pero la verdad es que todo lo que tiene que ver con Ana Bolena es importante en la historia de Inglaterra, la historia de Ana Bolena, la historia la conocida, pero también la historia fantasmal de Ana Bolena, como también es importante todo lo que tiene que ver con la historia de otros personajes fundamentales en el pasado del país. Hablamos de Francis Drake. Efectivamente, en este caso se le ubica en Buckland Abbey, en Devon. Y es que, bueno, como sabemos, Francis Drake fue pues un auténtico héroe nacional, pero cuentan que su espíritu no es feliz y que ronda pues su antiguo hogar. La casa fue construida en la antigua abadía y fue vendida por Sir Francis Drake en 1580. Sin embargo, él hizo de Buckland su hogar cuando regresó a Inglaterra tras 3 años pues estando navegando por el mundo, ¿no? Bueno, dicen que, de hecho, aunque era un héroe, muchos le temían, creían también que este hombre tenía poderes sobrenaturales y algunos decían que solo había derrotado a la Armada Española porque había hecho precisamente un pacto con el diablo, ¿no? Dicen que su fantasma pues atraviesa Dartmoor con un carruaje negro que conducen nuevamente caballos sin cabeza. No sé qué manía tienen de quitarle la cabeza a todo el mundo, pero bueno, desde luego que sí. En cualquier caso, estos fantasmas descabezados son sí, muy abundantes, ¿eh? Bueno, yo creo que todavía dan más miedo, ¿no? Sí, o sea, sí, uno sí. Con cabeza ya te da miedo, pero uno sin cabeza, ahí tienes claro que desde luego no es un humano. Desde luego que sí. Con lo cual, el susto es doble. Bueno, el caso es que dicen que delante de los caballos van 12 duendes parlanchines y después una jauría de perros aulladores. O sea, vamos, un auténtico espectáculo, ¿no? Dicen, de hecho, que cualquier perro vivo que escuche el ladrido de esta especie de secta espectral muere al instante de oírlo. Y, bueno, de hecho, cuentan que esta fue la inspiración para que Sir Arthur Conan Doyle escribiera The Hound of the Baskerville, el fantasma de los Baskerville, que es una de las obras quizás más famosas de la literatura inglesa. Y un lugar dramático como dramático es el que vamos a comentar a continuación. Es una fortaleza también dramática. Hablamos de The Battlements en Dorset, esta fortaleza en ruinas que está al sur de Dorset. Se asocia pues con asesinatos, guerras y, como no, con fantasmas. Es una de las leyendas quizás más espantosas de la historia inglesa, y es que cuentan que allí ocurrió el asesinato de un heredero anglosajón al trono cuando tenía 18 años. Hablamos de Eduardo el Mártir. Este hombre fue asesinado en los terrenos del castillo por orden de su propia madrastra, que era la reina Elfrida, porque por lo visto quería provocar la sucesión de su propio hijo y, el caso es que fue quien más tarde fue conocido como The Unready, o sea, el que no estaba preparado, ¿no? En el siglo XIII cuentan que el rey Juan encarceló a 22 franceses capturados en las mazmorras precisamente de este lugar y los dejó morir de hambre. Luego también dicen que en 1327 Eduardo II fue encarcelado en este castillo antes de ser asesinado. Y también dicen que en la Guerra Civil el castillo fue el hogar de la familia realista Banques, que logró repeler allí los repetidos intentos para tomar el castillo por parte de los Roundhead de Cromwell, ¿no? Bueno, el caso es que en un acto de traición en 1645, los Roundheads pudieron finalmente atacar el castillo desde dentro y desde fuera al mismo tiempo y tomar el control. Dicen que más tarde ese año, las diferentes partes del castillo se volaron para evitar que se convirtiera pues nuevamente en un bastión de la oposición. Y es desde ese momento en que aparece la figura no solamente de toda la gente que hemos comentado, que muchos de ellos les ve, sino sobre todo la figura de una mujer sin cabeza, nuevamente vestida de blanco, que se dice es la mujer que traicionó precisamente a los Banques. Se la ve sobre todo en la zona de las murallas y en las almenas. Y no uno, sino siete espectros, siete fantasmas en los que se ven en esta, le dicen casa, pero es una fortaleza, pero una de las casas de Midlands. Efectivamente, son siete fantasmas y dicen que el más importante de ellos es la figura de un hombre de casi 2 metros que va vestido con un jubón de cuero. Se cree que probablemente es el defensor del fantasma de libertad galés, Owain Glyndwr, y este hombre es de quien desciende, de hecho, toda la familia Croft. Además, el personal que trabaja en la finca dicen que hay sucesos de todo tipo. Cuentan que se escucha a veces el llanto de un bebé que llora. Se capta también esa figura espectral de este hombre que va con el jubón. También, por ejemplo, hay informes sobre una mujer que lleva una criolina y una gorra muy ajustada y que mira desde una de las ventanas. Dicen que seguramente pertenece al fantasma de alguien de la familia Croft, una mujer que estaba desesperada porque esperaba que un familiar suyo desde Irlanda le enviara dinero y no, el dinero no llegaba, ¿no? Este fantasma, de hecho, se ha visto en más de un lugar de la casa. Y también, por ejemplo, una de las personas del servicio afirma que una vez al entrar en una de las habitaciones para encontrarse con alguien con quien había quedado, esta persona se levantó para ir a recibir a quien estaba esperando, ¿no? Y cuando se levantó le dijo que, por favor, que le presentara a la señora que le acompañaba. El caso es que esta persona del servicio se giró, no había nadie con él, ni sabía de ir acompañado de nadie, con lo cual, lo que fuera, desapareció en un instante dejando a los dos bocabiertos. Y también fascinante, un lugar importantísimo en el Reino Unido, otro lugar con una belleza extraordinaria conocida como la Newton House. Efectivamente, en este caso hablamos de Carmarthenshire y hay muchos informes muy inquietantes sobre la actividad paranormal que ocurre en esta casa. Hablamos de un edificio del siglo XVII, de fachada victoriana, que suelen ser preciosas, y se encuentra además cerca de un extenso y hermoso parque. El caso es que en 1980 un equipo de televisión incluso pagó por pasar ahí la noche en la propiedad, ya que tenía tanta fama el lugar y querían precisamente ver si eran capaces de captar algo. No captaron nada, aunque sí que es cierto que uno de los cámaras salió escopetado del sitio porque sintió como un par de manos invisibles que apretaban su garganta. También en este caso los miembros del personal han informado de muchos sucesos. Dice que cuentan, que escuchan voces cuando están solos, que las luces se apagan y se encienden cuando la casa está incluso vacía y cerrada. Y también dicen que hay como puntos fríos en la casa donde parece que la temperatura baja estrepitosamente sin motivo alguno, ¿no? A veces también se percibe un olor a humo de pipa o de puro donde nadie está fumando. Una posible fuente de toda esta actividad cuentan que es el asesinato de Lady Eleanor Cavendish. Esta mujer era prima hermana de la dama de la casa, hablamos de 1720. Ella se vio obligada a casarse con un hombre al que no amaba y su matrimonio fue un auténtico desastre. Y dicen que ella, pues harta de aguantar una situación insufrible, se escapó para buscar refugio precisamente en esa casa, en casa de su familia. Pero su pretendiente, enfurecido, la siguió, irrumpió en la casa y la estranguló hasta la muerte. De ahí quizás esas manos que notó el cámara en la garganta. Hablaremos contigo dentro de un tiempo, dentro de unas semanas, más extensamente de Castillos Encantados, pero vamos a dar un primer toque, una primera señalización, un castillo en donde pasan cosas, el Dunster Castle. En este caso hablamos de un castillo que cuentan también que está repleto de fantasmas. De hecho, los que trabajan en esta antigua fortaleza normanda relatan muchísimas experiencias paranormales que van desde sensaciones hasta eventos realmente inexplicables o avistamientos de figuras fantasmales. En el área de la cuadra, que es del siglo XVII, que ahora, actualmente, no es una cuadra, sino que alberga una tienda, dicen los miembros del personal que han visto a un hombre vestido de verde que pasea solo y que después desaparece sin dejar rastro. También hay informes de una extraña luz verde que atraviesa la tienda y la zona, y mucha gente comenta sentirse como incómoda, amenazada incluso por algo que está en el ambiente y que no saben describir. Cuentan que allí seguramente fue asesinado un hombre y que probablemente sea él que se manifiesta. También en el almacén las pantallas, por ejemplo, se caen sin razón alguna, se descubren cajas que han sido abiertas o echadas a perder por un extraño y misterioso mejunje marrón y pegajoso que aparece volcado encima de las pertenencias. O, por ejemplo, en la cocina azul hablan de que hubo una persona que se sintió profundamente conmocionada cuando vio un pie desnudo sin cuerpo frente a él. Hombre, si ya decimos que un hombre sin cabeza impresiona ver un pie solo, no sé qué contarte ya. Desde luego que sí, ¿eh? No sé si impresiona o te da la risa igual. O sea, estás en ese punto de inflexión que no sé yo cuál es la reacción. También cuentan que siguen voces de hombres sobre todo, y pasos como muy fuertes a altas horas de la noche. Y hay una limpiadora que afirma que se tuvo que enfrentar, de hecho, a la aparición de un hombre con uniforme militar, que además parecía como increparla para que se fuera de allí, ¿no? Quizás la historia más inusual es la que habla de un prisionero de más de 2 metros de altura que fue encontrado esposado por las muñecas y los tobillos junto con varios esqueletos en una mazmorra que hay debajo, precisamente. Incluso a plena luz del día, el lugar parece lúgubre y los perros no quieren entrar allí. La siguiente historia nos lleva hasta Norfolk. Efectivamente, hablamos del Selwick Hall. En este caso, el expresidente del lugar, hablamos de William Wyndham III, estaba obsesionado con los libros. Y de hecho, la mayoría de historias de fantasmas que se asocian a esta casa la relacionan con él. Se cree que todavía visita la biblioteca y que está allí porque no quiere irse sin dejar algún libro por leer. Cuentan que heredó el lugar en 1749 y que en 1809 se produjo un incendio en la biblioteca y dejó pues todo el lugar absolutamente arrasado, ¿no? Él se quedó muy triste por la cantidad de libros y de antiguos volúmenes que no había podido leer y se quedó gravemente herido y murió precisamente semanas después por culpa de este fuego intentando rescatar sus famosos y llamados libros, ¿no? El fantasma todavía se ve allí, parece como si pues no quisiera dejarse de esa biblioteca medio extinta, medio desaparecida. Y vamos a hablar ahora de un lugar en donde dicen los testigos que huele a rosas. Bueno, hay muchas otras cosas, el sonido de pasos que le hemos citado en muchas ocasiones, pasos que no da nadie, pero que se escuchan. Efectivamente, hablamos de Ham House en Richmond. Y hay otra cosa curiosa en este lugar, una cosa que además a mí siempre me llama mucho la atención de la investigación paranormal, que son los olores, ¿no? Suelen decir que cuando en un sitio huele a rosas o huele como a flores, es porque las apariciones son positivas, que es lo que ocurre en este lugar, que suele haber, dicen, un aroma a rosas que no se sabe de dónde proviene, pero también ocurre al revés, cuando en un sitio donde hay apariciones el olor es a putrefacción, a algo realmente desagradable, suele ser porque las apariciones son negativas. Pero bueno, continuando con este lugar, en este caso parece que lo que hay es bueno porque el olor es a rosas, y dicen que se aparecen personajes bastante misteriosos, y hablamos en este caso de que probablemente el centro de todo está en el espíritu de Elizabeth Murray. Hablamos de la duquesa de Lundardale, y esta mujer heredó Ham House de su padre en 1655. Dicen que en vida esta mujer era muy ambiciosa, era bastante despiadada, y jugaba un juego un tanto peligroso al ser amiga de Carlos II y de Oliver Cromwell. Decían que su objetivo era garantizarse un lugar de influencia en el poder y jugaba pues con esa relación personal que tenía con estos personajes para intentar ganar ese puesto, precisamente. Era imprudente, también dicen, en su vida personal, y alguna vez había llevado a miembros de la propia familia a los tribunales cuando, por algún motivo, discutía con ellos, ¿no? Su primer marido, dicen que murió repentinamente y que él no tardó en ella no tardó, perdona, en casarse con otra persona, en este caso con John Maitland, que era el primer conde de Landerdule. El caso es que este hombre, dicen que justo casualmente acababa también de enviudar. ¿Qué ocurre? Que ahí nacieron las especulaciones, empezaron a decir que probablemente la muerte del esposo de ella y de la esposa de él habían sido casi seguidas, y la cosa daba a pensar que quizás se los habían cargado para poder estar juntos. Bueno, en cualquier caso, nunca se supo la verdad. También es verdad que su marido, su segundo marido, falleció también no mucho tiempo más tarde, y ahí empezó a tener serios problemas económicos. Esto, junto con la mala salud que tenía en aquel momento ya Elizabeth, hizo que se tuviera que confinar en la parte de la planta baja de Ham House. El caso es que es allí, sobre todo, donde parecen concentrarse la mayoría de fenómenos y de apariciones fantasmales. Y muchos visitantes dicen que la atmósfera de esa zona, de esa habitación, es opresiva. Parece como que algo negativo te esté afectando, ¿no? También los animales son reacios a entrar en esta zona, y comentan que hay un gran espejo que está colgado, pues, precisamente cerca de esa habitación, y que no la gente no quiere mirarlo porque dicen que a veces se ha visto el rostro de esta mujer aparecido precisamente en él, ¿no? Es un lugar que da una cierta angustia por lo que comentan, y además pues se dice que se ve a veces una mujer vestida de negro, que seguramente es Elizabeth. También se la ve, por ejemplo, en las escaleras cercanas. Pero no es el único espíritu que hay en este lugar. Cuentan que también se escuchan a veces gritos que probablemente vengan de un joven noble que se suicidó por amor y que fue rechazado pues por una sirvienta. ¿Y qué es lo que se sabe de esta casa en Spring Hill? Pues bueno, aquí decimos que hay un alma triste y atormentada que no puede descansar, ni parece que deja para descansar a nadie. Dicen los visitantes que se aparece muchísimo, sobre todo a los niños. Pero eso es frecuente no solo aquí. Como sabemos, los niños tienen esa capacidad de ver cosas que los adultos no vemos, y además no se las cuestionan, ¿no? Y muchas veces cuando van a este tipo de lugares son los primeros en apreciar estas apariciones, aunque para ellos no lo son. Para ellos es que han visto un señor o una señora en esa esquina donde no hay nadie. Bueno, pues respecto a esta casa, comentar que en 1816, George Lennox estaba muy deprimido y se suicidó dejando a su esposa Olivia sola con sus hijos. Ella no dejó de vivir con un cierto sentido de culpa y de dolor porque no se vio capaz de salvar a su esposo, y cuentan que su fantasma vaga por la casa todavía a día de hoy. La mayoría considera a Olivia una presencia buena, benigna, porque además sobre todo suele acercarse a los niños que vienen a visitar el lugar, y los niños siempre la perciben como alguien agradable que se acerca a ellos. La mayoría de avistamientos tienen lugar durante el día, a diferencia de lo que ocurren a veces en estos casos, que sobre todo son nocturnos, ¿no? Se la ve caminando por la casa, y también cuentan, por ejemplo, que durante la Segunda Guerra Mundial los soldados estadounidenses que se alojaron se quejaron de los ruidos que había en la casa, de golpes que no entendían y que procedían de la zona de la guardería. El caso es que, por lo visto, había allí un antiguo catre, y bueno, tenían como un cierto mal rollo hacia ese elemento, pensaban que quizás venía de ese elemento todos los ruidos que se oían, y fue donado al Museo de Armagh. Y efectivamente, cuando se donó ese antiguo catre, los ruidos cesaron de la noche a la mañana. También vamos a hablar esta noche contigo, Laura, vamos a hablar de los fenómenos y de lo que se sabe, de lo mucho que ha ocurrido en uno de los lugares importantes del Estado británico. Es la Casa del Tesoro. Pues fíjate que mucha gente ha informado ver fantasmas de soldados romanos en los sótanos de esa casa. De hecho, el relato más conocido viene de un policía retirado, hablamos de Henry Martindale, y bueno, este hombre había trabajado antiguamente como ingeniero, y cuenta que un día, con 18 años, estaba instalando una caldera precisamente en los sótanos de la tesorería, cuando de pronto escuchó el sonido de una trompeta y empezó de repente a ver la parte superior del casco de un soldado que emergía de la pared y que iba hacia él, ¿no? Imagínate el salto que pegó, vamos, el brinco. Incrédulo, vio como el trompetista avanzaba, y no solo él, sino montado a caballo además, y que detrás venían 20 soldados en dos filas. Decía que llevaban lanzas, escudos redondos y espadas cortas. Según Henry, los hombres parecían cansados y sucios. Bueno, como te puedes imaginar, del susto que se llevó, salió corriendo para arriba, para la parte alta del edificio, y al topar en la salida con una persona, dijo que había visto a los romanos, ¿no? Imagínate la cara que se le quedó al otro. El caso es que el relato de Henry, bueno, chocaba con la idea contemporánea sobre cómo iban equipados los soldados romanos. De hecho, se rieron de él porque cuando él explicaba que había visto pues una serie de elementos, le decían que era imposible, que los soldados romanos únicamente usaban escudos rectangulares. Sin embargo, en investigaciones posteriores se dieron cuenta que realmente en el siglo IV después de Cristo la sexta legión fue retirada de York y reemplazada por tropas que portaban precisamente los famosos escudos redondos que había visto pues Henry. Con lo cual, afortunadamente para él, esta historia dio credibilidad a toda su experiencia. ¿Cuántas veces, muchas, hemos hablado contigo de fenómenos extraños que ocurren en hoteles? Bueno, pues en Inglaterra evidentemente hay muchos. Uno de ellos, lo vamos a citar en este repaso a los lugares más embrujados, es el Angel Hotel. Hablamos de un hotel de Londres, de hecho es uno de los más exclusivos, pero también de los más embrujados. Este hotel abrió sus puertas a mediados del siglo XIX y en la época fue uno de los más grandes y lujosos hoteles de la ciudad. Con la Segunda Guerra Mundial fue ocupado por militares, dicen que sufrió numerosos bombardeos y se vieron obligados a cerrar sus puertas durante algún tiempo. Tras la contienda, la BBC instaló allí algunos estudios para grabar programas y fue entonces cuando los trabajadores de la emisora se dieron cuenta que pasaban cosas muy extrañas. Algunos testimonios, por ejemplo, como el del presentador James Alexon, quien en 1973 tuvo la desgracia de toparse con uno de los 7 fantasmas que moran en este hotel, conocido como el médico asesino, contaba precisamente esta historia muerto de miedo. Se cuenta que fue un huésped fantasmal que se le apareció, que le llamaban el médico asesino, porque asesinó, de hecho, a una mujer durante su luna de miel y luego se quitó la vida. El encuentro de Alexon con este espectro ocurrió durante una noche en que tuvo que dormir precisamente en este lugar. Él dice que vio una bola luminiscente que lentamente se fue tornando en la apariencia de un hombre de aspecto victoriano. Él, por ser periodista, se propuso, incluso a pesar del miedo, hacerle unas preguntas, pero el espectro, como te puedes imaginar, no contestó ninguna. Empezó a volar en dirección a él y le pasó por encima. Cuando él se dio cuenta, pues muerto de miedo, empezó a correr para evitarlo, ¿no? El segundo fantasma que hay en el lugar se atribuye a un difunto príncipe alemán que, según cuentan, saltó por la ventana desde la cuarta planta muriendo, pues, ipso facto, ¿no? El tercer espíritu, en este caso, es una imagen, dicen, horrible y que tiene una herida abierta en el rostro y que además suele aparecerse, sobre todo, completamente inmóvil en mitad de los vestíbulos y de los recibidores. Tenemos también un cuarto espíritu. En este caso, hablamos de los integrantes de toda una comitiva espectral que en vida, por lo visto, pues debía hacer procesiones lo que fuera por la zona, ¿no? Y bueno, y cuentan también, por ejemplo, que Napoleón III, quien se hospedó en el hotel durante sus últimos días de exilio, también vaga por los sótanos del hotel. O sea, tenemos un hotel francamente bullicioso, perdona. Con muchos fantasmas, con muchos fenómenos. Es que es una constante en toda Inglaterra. Y como decíamos al comienzo, hablábamos contigo al comienzo, y vamos a hablar en el futuro de más sitios, pero es que parece que Inglaterra se lleva... lleva la palma. Pero fíjate que el fantasma más gracioso, si puede llamársele gracioso a este hotel, es un fantasma que se dedica a tirar a los huéspedes de la cama. Sí. O sea, encima que te sacan de la cama, te tiran de la cama, encima te encuentras con un fantasma, te llevas un susto de narices, ¿no? Desde luego. Pero vamos. Sí. Y también cuentan, por ejemplo, que también el fantasma de un mayordomo que deambula descalzo, por ejemplo, por los pasillos, y además todos cuentan que se le suele ver pues que sus calcetines están como agujereados. Y el último figurante de toda esta especie de amalgama de fantasmas pues es un criado de uniforme azul claro y que además lleva una peluca, y nuevamente sus apariciones coinciden con un descenso bastante brusco de la temperatura. Bueno, pues como ves, realmente, aparte de luces, ruidos y todo lo que pueda acompañar a estos fenómenos, es un hotel, sinceramente, con bastante bullicio. Hablaremos de más sitios encantados, de más lugares mágicos y misteriosos en Inglaterra, en el futuro contigo, aquí en Ecos del Pasado, con Laura Falcolara, pero antes de todo ello, vamos a comentar y que la gente tome nota, porque tiene que ir... que apunte espaciomisterio.com, www.espaciomisterio.com, porque ahí van a encontrar en Espacio Misterio información de un viaje que estás organizando con Prisma, un viaje para fin de año a nuestro país vecino, a los lugares más encantados, más fascinantes y más mágicos y bellos de la península ibérica, en Portugal. Efectivamente, vamos a ir a Portugal, esperemos que no haya problemas y que podamos ir. Además, como vamos con autobús, pues no tendremos la complicación de líneas aéreas, ni de PCRs, ni de todo ese lío que actualmente hay para viajar. Pero además, evidentemente, iremos con todas las medidas de seguridad, un grupo reducido, dejando espacios, controlando absolutamente todo. Y bueno, ¿a dónde iremos? Pues iremos a Lisboa, iremos a Belém, a Sintra, iremos al castillo de Almorol, a Tomar, a Nazaré, a Fátima, a Coimbra, a Beiro, a Oporto, como no. Además, allí haremos pues un mini crucero por el Duero, probando incluso una cata de vinos. Y también estaremos, como no, pues en Braga y, por último, regresaremos a Madrid. En cualquier caso, es un viaje apasionante, un viaje que empezará, para ser exactos, el día 27 de diciembre y terminará el día 2 de enero, bueno, el 3, llegaremos a Madrid el día 3, para que la gente pues no se pierda las fechas más típicas de estar con familia y pueda pues hacer las dos cosas, ¿no? En cualquier caso, como siempre digo, y más en la situación actual, si finalmente por cualquier motivo no se puede ir, se cancela, o pues alguna de las comunidades está pues cerrada, no habrá ningún problema para devolver el dinero a aquella gente que se haya apuntado. Así que os animo a movernos y a hacer algo, porque si no, la verdad es que va a ser una Navidad un poco triste. Desde luego que sí. Esperemos que todo vaya bien estas Navidades. Además, en espaciomisterio.com hay información sobre este viaje a Portugal. Atención a los sitios, son muchísimos, pero apunta rápidamente algunos de ellos fascinantes. Fátima. ¿Quién no ha ido a hablar de Fátima, del tercer secreto de la danza del sol? Y también se va a ir a Coimbra. Coimbra es un lugar espectacular. Precioso. Bueno, y a un lugar que tiene una belleza, está muy cerquita de Lisboa, muy visitado, tiene una belleza verdaderamente, es que incalificable. Es bellísimo, pero además es misterioso y mágico. Sintra. No sé si conoces Sintra, pero quienes hemos estado ahí, hemos estado y nos hemos quedado enamorados del lugar. Pues yo no he estado en Sintra, pero es una buena oportunidad para ir. En cualquier caso, la persona que va a acompañar al grupo estas Navidades va a ser Josep Guijarro. Y bueno, como sabéis, nuestros viajes siempre, más allá de lo que es el turismo, tienen esa parte de misterio, con conferencias de temas misteriosos por la noche, bueno, y con las historias que nos gusta contar. En espaciomisterio.com está toda la información y el próximo jueves por la noche, la noche del jueves al viernes aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible, Laura, nos vas a hablar y nos vais a contar algo sobre un misterio clásico, pero un misterio sobre el que todavía no se ha escrito la última línea, las calaveras de cristal. Efectivamente, yo creo que es una de las cosas más apasionantes dentro del mundo del misterio, ¿no? Esas famosas 13 calaveras de cristal, de las cuales actualmente solamente se han encontrado 8, y que bueno, que cuando se encuentren todas, según cuenta la leyenda, se revelará un misterioso secreto sobre los orígenes de la humanidad, a saber si positivo o negativo. En cualquier caso, faltan todavía algunas por encontrar, y bueno, y la historia de cómo se han encontrado muchas de ellas es realmente increíble y apasionante. Así que os invito a que nos sigáis este jueves en el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, a partir de la 1:30 de la noche. Aquí con Laura Falcó, con Lorenzo Fernández, el Colegio Invisible, que nos invita a conocer los últimos secretos relacionados con uno de los enigmas y misterios clásicos, en las calaveras de cristal y, por supuesto, en La Rosa de los Vientos, los ecos del pasado, el próximo domingo con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. El mundo del cine, la actualidad del séptimo arte, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo del cine, que cada vez se cae un poquito más, ¿no? Madre mía, esto es tremendo. Bueno, este pasado fin de semana la cosa ha sido francamente catastrófica. La taquilla se ha quedado en poco más del 500.000 euros entre todas las películas. En fin, yo creo que esta semana, este fin de semana en el que ya estamos, con la reapertura de los cines en Cataluña, sí, y a ver si en Andalucía la cosa va un poquito mejor, bueno, tendrá que mejorar, porque desde luego más bajo no puede caer. Es que tenemos que hacer como el título de esta película, que seguramente no suena, pero es otra película más reciente. Sí. Volver a empezar, ¿no? Efectivamente, no es la peli de Garci, es otra mucho más reciente, sí. ¿Por qué hay que hacer eso? Hay que volver a empezar. ¿Puedes contarlo otra vez? Ya te lo he contado, cariño. Estaba en el bolsillo de Dios cuando me dijo: para poder encontrarte voy a tener que hacerte una pequeña marca, porque hay un montón de Sandras en Dublín. No podemos seguir viviendo tan lejos del colegio. Tienes que pensar que es algo temporal. ¿Qué estamos haciendo, Sandra? ¿Crees que esto beneficia a las niñas? ¡Me has matado! ¿Qué? Volver a empezar, José Manuel, la película que comentamos esta noche contigo, ¿no? Efectivamente, mira, una película que dirige Phil Ida Lloyd, la producción es de Rory Gilmartin y Ed Gein con Sharon Horgan, el guión de Malcolm Campbell y de Claire Dunne, que también es la protagonista de la película, Claire Dunne, junto con Molly McCann, Ruby Rose O'Hara. Bueno, pues llega muy oportunamente Volver a empezar, la nueva película de Phil Ida Lloyd. A esta directora inglesa, nacida en el 57, la conocemos por sus anteriores, yo creo que estimables, películas Mamma Mía, en el 2008, y La Dama de Hierro, en el 2011, la biopeli de Margaret Thatcher, que protagonizó Meryl Streep. Bueno, también produjo la Mamma Mía 2, pero eso se lo vamos a perdonar de momento. Bueno, es oportuno el estreno porque llega a pocos días de que celebremos la lucha contra la violencia machista, precisamente el tema central de la película, cuyo título original, Herself, ella misma, es nuevamente mucho mejor que el que le han puesto aquí, que además remite a la peli de Garci sin ton ni son. Bueno, ella, la protagonista, es Sandra, una mujer joven, trabajadora, que escapa con sus dos hijas de un marido animal, machista y violento, y homicida si le dan la oportunidad. Se ha librado por poco, pero su vida ahora pues no es nada fácil. Vive en un hotel, malamente escondida con las niñas, y trabaja asistiendo a una mujer mayor que necesita todos los cuidados y completando su jornada en un bar regentado por otro homínido de baja estofa. Bueno, mucho trabajo y poco dinero, otro signo de los tiempos. Se supone que las instituciones y organismos competentes velan por Sandra y sus hijas, vigilan un poco la conducta del marido, amparan otro poco sus necesidades y hasta las tienen apuntadas en la lista interminable de los pisos de protección para que puedan dejar el hotel. Y de repente cae en sus manos una información que puede cambiarles la vida, la oportunidad de construirse una casa, así como suena, con sus propias fuerzas, bueno, y con la ayuda necesaria, claro, pero parece algo tangible, un proyecto posible, quizá una solución. Aunque a Sandra, claro, no se le ocultan las dificultades del asunto. Cuesta unas 35.000 libras, que no tiene. Necesita un terreno donde asentar la casa y no cuenta con más manos que las suyas, fatigadas, y las demasiado pequeñas de sus hijas. Bueno, por aquí aletea el aliento del gran Ken Loach en el dibujo de estos personajes, seres desvalidos en medio de una sociedad indiferente, cuando no francamente hostil. Los postulados estéticos y narrativos son parecidos, y también idéntica la mirada comprensiva y compasiva, sobre todo cuando esta mujer se enfrenta a la administración y sus servidores, cuadriculados y obtusos, sean funcionarios de a pie o magistrados togados, capaces de quitarle la ayuda económica o hasta la custodia de sus hijas ante el menor problema, aunque sea ficticio, que pueda aparecer. En cualquier caso, la historia de Sandra vuela con alas propias gracias a la entrega de sus protagonistas y a la sinceridad y originalidad de la propuesta, que incluye no solo la evidente complicidad entre las mujeres, sino también la de buena parte de los hombres del entorno y también el punto de vista de las niñas, algo que es profundamente acertado. Hombre, los hijos son las víctimas inocentes de los malos tratos machistas, sobrevivientes a veces en un hogar roto, con una madre mal herida, a veces en la absoluta e irrecuperable orfandad. Bueno, no importa cuál sea el final del relato de Lloyd y Dunne, estupenda coautora como actriz y guionista, como decía, si es amargo o esperanzador, o ambas cosas a la vez, lo importante yo creo que es la lección moral que se desprende de todo él. La lucha de una mujer por remediar un error, casarse con un imbécil al que evidentemente no conocía, sacar a sus hijas de la desgracia inminente y buscar un futuro acorde a la condición humana que todos poseemos, dentro de una frágil casa de madera o entre los más sólidos muros de la voluntad, el coraje y la solidaridad. A ver si películas como esta, Volver a empezar, resucitan un poquito el mundo de la taquilla tan difícil que está en estas semanas. Cada semana que hablamos contigo es peor que la anterior. Hay que volver a empezar, hay que hacer honor a esta película porque hay muchos grandes títulos en la pantalla en estos momentos. Noticias, unos premios, unas nominaciones que ya sabemos que suelen marcar cada año un antes y un después en los premios. ¿Por qué? Efectivamente, porque de aquí salimos ya con la carrera hacia los premios españoles del año, los premios José María Forqué, que de momento tienen ya sus nominaciones. Mejor película, pues Adú, de Salvador Calvo, Aquelarre, de Pablo Agüero, La boda de Rosa, de Iciar Boyaín, y Las niñas, de Pilar Palomero. Yo creo que tres buenas películas, y luego Las niñas, que debería ganar, vamos a ver. Bueno, interpretación masculina, David Verdaguer, por Uno para todos, Javier Cámara, por Sentimental, Juan Diego Botto, por Los europeos, y Mario Casas, por No matarás. Las nominadas, ellas, Andrea Fandos, por Las niñas, Candela Peña, por La boda de Rosa, Kitty Mamber, por El inconveniente, y Patricia López Arnaiz, por Anne. También hay nominados documentales, Antonio Machado, Los días azules, Cartas mojadas, El año del descubrimiento y El drogas, y películas latinoamericanas, El agente topo, de Maite Alberdi, El robo del siglo, de Ariel Vinograd, Nuevo orden, de Michel Franco, y El olvido que seremos, de Fernando Trueba, que no sé por qué me da a mí, que es la que va a ganar. Los premios Forqué este año se han decidido a incluir también las series de televisión entre sus premios, por lo tanto hay nominadas. Mejores series, Antidisturbios, de Rodrigo Sorebollo e Isabel Peña, La casa de papel, de Alex Pina, Patria, de Aitor Gabilondo, y Veneno, de Javier Ambrosi y Javier Calvo. Yo creo que las cuatro series que más han dado que hablar y que más han dado que ver a lo largo del año. Interpretaciones masculinas, pues hay nominados, claro. Alex García, Jovic Euskerian, Raúl Arévalo, los tres por Antidisturbios, y Javier Cámara por Vamos Juan. Y ellas, Anne Gabaraín y Elena Irureta por Patria, Daniela Santiago por Veneno, y para mí la favorita, Vicky Luengo por Antidisturbios. Una revelación y un personaje sensacional. Un personaje sensacional, desde luego son sensacionales estos premios en las nominaciones de los Forqué. También tenemos, como no, aquí en El Callejón, como todas las semanas, el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues siguen las brujas de Roald Dahl, la película de Robert Zemeckis, con Anne Hathaway y Olivia Spencer, segunda semana aquí en la cola de la lista. ¿En el puesto número 9? Bueno, pues ha bajado hasta el 9 Emma, la película de Autumn the Wild, con esta actriz de moda, absolutamente Anya Taylor-Joy, con Mia Goth, cuatro semanas en la lista, espero que se recupere un poco. ¿En el 8? Falling, de Viggo Mortensen, sube y baja constantemente, 12 semanas en la lista, con Viggo Mortensen de protagonista y Lance Henriksen. Subirá y bajará, pero está ahí, ¿eh? Está aquí, 12 semanas. Nada más y nada menos. En el puesto número 7... No matarás, la película de David Victory, también baja en la sexta semana, la película con Mario Casas y Milena Smith de protagonistas. 6... Trolls 2, gira mundial, sigue siendo de momento la película más taquillera, si es que se puede llamar más taquillera, hacer la poca taquilla que hacen. 5 semanas en la lista y ha subido un poquito. ¿En el 5? También sube Lúa Vermella, la película española, gallega, muy gallega, de Lois Patiño, con Rubio de Camille de protagonista, 5 semanas en el Super 10. ¿4? Bueno, Corpus Christi, palabras mayores ya, la película de Janko Massa, con Bartosz Bielenia, Elisa Reisenbelt, 6 semanas en la lista, una de las películas del momento. Ponemos en las medallas, en la de bronce, puesto número 3. Pues es para otra película española, me parece estupendo, Sentimental, la peli de Seth Guy, que ha estado en la zona un poquito baja de la lista, pero de repente aquí, pues por estas cosas, de estas taquillas que tenemos, pues se incorpora al podio. 4 semanas con Javier Cámara y Alberto San Juan de protagonistas. En el 2... también sube, y también me alegro porque es una estupenda película, Verano del 85, la película de François Ozon con Félix Lefebvre, Benjamin Boisin, 5 semanas en la lista. Es de las que suben la que ha subido más. Y en el puesto número 1, como siempre, como la semana pasada, como la anterior, puesto número 1 para... Pues es para las niñas, que no sube, porque no puede subir. Está en el número 1, 11 semanas en el número 1, 12 en el Super 10, la película de Pilar Palomero, una de las favoritas de los Forqué. 3 nominaciones tiene, y una de ellas es para Andrea Fando, su protagonista. También está Natalia de Molina, como digo, 12 semanas en la lista, en lo más alto, Las Niñas. 11 semanas en el puesto número 1 del Super 10, en Las Niñas, indiscutiblemente la película de este otoño. Con José Manuel Escribano, que nos lo cuenta cada día aquí en La Rosa de los Vientos, cada sábado por la noche. Quedamos emplazados a José Manuel para hablar de cine dentro de 7 días. Pues aquí estaremos, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy sí, ¿no? Hola. Hoy sí nos escuchamos bien. Hoy es que sí. Me he comprado un estudio portátil que flipáis. Sí, vale. No te puedes imaginar, no sé cuándo lo pagaré ni cómo. ¿Cómo? Me he comprado un estudio portátil de flipar. ¿Ah, sí? Ni la BBC, ni la NBC, ni nada de nada. Esto es lo más. Todavía bueno, no ha salido ni a la venta. Así para... que tienes que escuchar hoy bien por nada. Pero en el, claro. ¿Te lo has pillado en el Black Friday? ¿En el Black Friday, como dicen algunos? Y hay otro, el Cyber Monday. y también hay otro, el Space Drone, ¿no? Bueno, sí, esto es muy interesante. Es un dron para cuidar a los pijos. A ver, explícalo. Me explico un poco. Vamos a ver, ¿sabéis? ¿Cómo se detecta un pijo? A ver. ¿Cómo se detecta un pijo? No es para cuidarles a los pijos. Oye, que conste que tengo amigos que hacen esto. ¿Sabéis que en las costas... Qué? En ser las pijo. Costas, ser pijo, sí. Hay en las costas del sur de California, pues os acordáis esas playas idílicas, esas playas de arenita dorada, esas olas con sus espumitas y todas coronadas de surfistas, uh-huh. Todos muy guapos y muy guapas, rubios, con ojos azules, morenazos todo el año, esos bañadores ajustadísimos, las tabletas, esos trajes de neoprenos, esos abdominales ellos, esas cuerpos esculturales, ellas surfeando encima de las olas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues algunos de ellos en el pasado, y tenemos ese Surfing in the USA, esa famosa canción que popularizó, ayudó a popularizar mucho este deporte. ¿Cómo? Los Beach Boys. Exactamente, de los Beach Boys. Y también hay otra película que popularizó lo contrario. A ver. Como los tiburones blancos se comían a los surfistas. Pensé que ibas a decir porfis. Entonces, bueno, no concretamente a los surfistas, sino también a los bañistas, ¿no? Esa película mítica de Steven Spielberg, ¿no? De tiburón. Uh-huh. Bueno, pues ahora hay la... para cuidar un poquito de los pijos surfistas de las playas del sur de California, pues la Universidad de California ha puesto en marcha una iniciativa que se llama Benioff Ocean, que lo que tiene es el proyecto... Apadrina a un surfista, ¿no? Sí, más o menos, sí, exactamente. La padrina, un surfista que no se lo coman los tiburones. Tengo un amigo de muy muy muy amigo mío que ahora vive en California y que surfea en las playas de California, y le voy a mandar esta noticia que se le estará así. Que se ponga el GPS, ¿no? Se la ponga. Bueno, la cosa consiste en que por medio de unos drones se controla, se vigila la playa, esta zona, y se avista, por medio de las cámaras que llevan estos drones, se avistan la presencia del tiburón blanco, que es el que más se pasea por allí para tomarse un aperitivillo, ¿no? Y entonces lo que han hecho es la idea es que funcione de forma automática, pero como todavía están en fase piloto, por decirlo de alguna manera, llevan dos veranos probándolo en la playa, concretamente, os lo voy a decir, en la playa de Padaro, que es una playa muy popular entre los surfistas, ¿no? Y entonces lo que actualmente... Sí, lo importante es que sea popular entre los tiburones. Entre los tiburones. Claro. ¿Y cómo, pero cómo es el modus operandi? A ver, cuéntame. Bueno, ahora te cuento. De momento lo que están haciendo, se pretende que sea de forma absolutamente automática, pero de momento lo que están haciendo es que los pilotos de los drones desde la playa son lo pilotan, y en un ámbito de unos 16 kilómetros, aproximadamente 15-16 kilómetros, y de momento lo que están haciendo son volar dos drones. Uno, digamos, de apoyo al otro, porque están en esta fase de pruebas todavía. Experimentación. Entonces, lo que hacen es que han conseguido que el dron, las cámaras que llevan los drones, envíen en tiempo real imágenes de la costa cercana, de las aguas cercanas a la costa, por donde los surfistas y bañistas pues están allí liberando estrés, y por donde los a veces los tiburones, y en esta zona son relativamente frecuentes los avistamientos de tiburón blanco. Que además, me estoy imaginando un primer plano del tiburón comiéndose al surfista. Claro. Cuando vaya a dar al aviso de que vayan a ayudar. Claro, exactamente, digo, como esto no funciona en esta fase de prueba y se le vaya la mano o se despiste el piloto, que está viendo en tiempo real las imágenes y no en tiempo real. Claro. Pero viendo las cosas en tiempo real, por lo menos no hay tiburones en diferido. No, claro, vamos a ver, la historia de lo que se trata es un sistema, no solo de drones, sino que es un sistema por medio de una aplicación que actualmente la llevan disponible 36 personas para monitorizar el funcionamiento completo, fundamentalmente vigilantes, socorristas de la playa. Pamela Sanderson. Sí, exactamente. Y profesores e instructores de las escuelas de surf que hay en estas zonas, ¿no? Entonces, cuando el dron avista, está dotado de unas cámaras especiales y de unos algoritmos, de una inteligencia artificial que va aprendiendo a discernir si un objeto que vea por debajo del agua moviéndose con tales unas características especiales es o no es un tiburón que se está acercando a la costa. Uh-huh. En ese momento, en la fase actual, el piloto avisa a los socorristas y a los instructores y profesores de surf para que inmediatamente se desaloje la zona, todos los bañistas y surfistas desalojen el agua en esa zona, y así se permita salvar vidas de bañistas y surfistas. El objetivo es doble: por un lado, por una parte, este, el de salvar vidas, y por otro también monitorizar la actividad de los tiburones, el tiburón blanco, por la cercanía de la costa, porque han detectado durante el tiempo este de pandemia, de confinamiento que ha habido también, de menos asistencia de gente en esta zona a las playas, pues ha ocurrido como en todo el mundo. ¿Qué no tenían que comer? Los animales salvajes han vuelto a tener mayor presencia en las zonas que históricamente, digámoslo así, eran suyas, porque recordemos que el mar es de los animales que viven en ella, exacto, no de los humanos. Entonces, en estos meses han avistado mayor número de ejemplares, sobre todo de jóvenes, de ejemplares jóvenes de tiburón blanco por la zona, pues bueno, a darse allí una vueltecita a ver si meriendan, ¿no? y entonces el proyecto, que se llama exactamente Shark Eye, lo que pretende es que estas cámaras que llevan los drones, si lo que hicieran fuera grabar y luego habría que bajar el dron, aterrizar el dron, y si por ejemplo ha estado grabando durante una hora, habría que perder otra hora para visionar si hay por la zona o no. Madre o no mía. Hay. Como esto no es práctico, lo que han dotado al sistema es de una inteligencia lo suficientemente avanzada para que en tiempo real esté monitorizando el sistema, en este caso de momento son los propios pilotos los que están viendo las imágenes en tiempo real por medio de estas, creo que las llaman cámaras de visión por computador, ¿no? Que son capaces. Básicamente lo que es eso, cámaras hay que vuelan con imágenes en tiempo real, ahora hay que establecer los mecanismos para que esa información llegue en tiempo real a las personas que pueden salvar, claro, a los bañistas. Esto, no solo eso, lo que se pretende es que ocurra, esta información se comparta no solo con los profesores de SU, los socorristas de la playa y tal, sino que se pase también a los canales de comunicación de las autoridades, claro. Se avise también a las autoridades y a canales de comunicación como, por ejemplo, para que pueda ser consultada por gente que a lo mejor está de trayecto a la playa en ese momento, y como ocurre por ejemplo en las páginas de pronóstico del tiempo, por ejemplo en la de la AEMET nuestra, ¿no? Para el diagnóstico, ¿no? Y entonces se pueda saber si la playa está en condiciones, claro, si tiene medusas, si exactamente, en estas zonas lo que se pretende de momento es con el tiburón blanco, porque claro, te juegas la vida o por lo menos la pierna. Claro, pues es alerta de prevención en realidad. Yo es que quería que estuviese equipado el dron, no sé, que ya no le han visto a tiempo y van a pegarle un bocado al bañista, pues no sé, que estuviera armado con un rayo láser o algo, para que el tiburón dijera, uy, yo me voy de aquí, que me van a hacer dañito. Fíjate qué buena idea hubiera sido para rodar tiburón. Pues sí. Si se lo dijo a Steven Spielberg. Hasta aquí La Rosa de los Vientos esta noche. La Rosa de los Vientos que ha finalizado con Fronteras en el Futuro con Javier Sevillano. Javier, gracias. Hasta luego, tiburón. Hasta la semana que viene. Y la semana que viene, el sábado por la noche, madrugada del domingo, continúa La Rosa de los Vientos. Estamos a partir de la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Gracias. Muy buena semana.